Profe, licenciado, es profe del Club de Rugby San Luis y es profe del laboratorio nuestro de evaluaciones de Boca Juniors. Así es. O sea que en parte interactúa un poco entre lo que es un ámbito menos práctico, como es el laboratorio, y a su vez trabajo en el campo en el club. Yo soy probador físico de la primera del Club San Luis. Le gusta el rugby, es un club que milita en el top 12 de Urba y que también juega el torneo nacional actualmente, así que a nivel competitivo estamos bastante bien. Y a su vez sacó la capitán de los Pumas. Sí, Agustín Crevi, claro. Y a su vez trabajo en el CEMDE, que es un centro especializado en medicina del deporte, que el director es Rubén Argemí, que también trabaja ahí con nosotros en el laboratorio. Y ahí mi función es coordinar un poco toda la parte asociada al entrenamiento. Entonces, yo lo que hoy traje para hablar con ustedes es un poco de todo eso, digamos. Ustedes son médicos, así que yo desde mi lugar de preparador físico, profesor de educación física, les traje algunos conceptos asociados a qué es lo que hacemos los profes cuando prescribimos o planificamos actividad física, digamos. Es un área con la que ustedes van a tener íntima relación, así que de alguna manera traje algunas cosas de las que a nosotros nos pasan por la cabeza a la hora de planificar y prescribir. Obviamente lo hacemos interactivo, ustedes me cortan, me preguntan y profundizamos sobre el tema que ustedes quieren, porque vamos a charlar básicamente sobre generalidades. Ya hablaron, vino acá a hablar con ustedes Horacio Anselmi, ¿no? Sí, hay de dos camadas ahí. De segundo año y otros de primero que empezaron ahora. ¿No? Perfecto. No vamos a hacer énfasis en ninguna capacidad en particular, digamos. Vamos a hablar más sobre generalidades y vamos a tocar un poquito lo que es la fuerza, la resistencia o la flexibilidad, pero matices. Vamos a hablar más de las generalidades de la prescripción y de algunos mandamientos que nosotros seguimos a la hora de planificar, que creo que a ustedes le van a servir. En primera instancia, desde lo conceptual, el entrenamiento es un concepto bastante amplio, ¿sí? Nosotros hablamos de entrenamiento casi en cualquier circunstancia que apliquemos una carga de trabajo para generar una adaptación. Digamos, nosotros entrenamos a alguien que rehabilita, entrenamos a un jugador de rugby, a un jugador de fútbol, a una señora que viene al gimnasio para mejorar su calidad de vida. En todas esas instancias nosotros aplicamos carga de trabajo en pos de buscar generar una adaptación. Ahora vamos a ver de alguna manera cuáles son las características de esa carga o cuáles son las características de esas adaptaciones que nosotros buscamos. Esto, piénsenlo, para hacer un paralelismo, es como cuando ustedes de alguna manera administran un fármaco, digamos. Nosotros eso no lo podemos hacer. Nosotros debemos buscar de alguna manera adaptaciones a partir de la actividad física. Ustedes cuando aplican un fármaco, viene alguien a su consultorio, no le aplican a todos la misma dosis o el mismo medicamento. Hay un medicamento y una dosis que está asociada a la patología del sujeto o al problema en cuestión. En el caso de la actividad física es exactamente lo mismo. La carga que nosotros aplicamos para un tipo que viene a bajar de peso, para alguien que quiere aumentar la masa muscular, para un jugador de rugby, para un jugador de fútbol o para alguien que se rompe el ligamento cruzado anterior, es diferente, digamos. Si damos la misma carga, es como que ustedes le den vallaspirina a todos para diferentes patologías, ¿entienden? Porque de hecho nosotros lo que buscamos a partir de la carga es generar adaptación, es generar modificaciones en el organismo. Ustedes a veces buscan bloquear receptores. Bueno, nosotros a veces lo que buscamos es estimularlo o de alguna manera aumentar o sintetizar algún neurotransmisor. Lo mismo que muchas veces ustedes generan con un fármaco, nosotros tratamos de hacerlo con la actividad física. Ahora, para cada caso, ¿sí?, hay una prescripción particular. Por eso, si yo prescribo para todos ustedes la misma dosis, estaríamos equivocados. ¿Por qué? Porque la respuesta fisiológica de todos ustedes a la misma carga es diferente. ¿Qué significa eso? Si yo a todos ustedes los hago saltar acá adentro, la frecuencia cardíaca de todos ustedes se va a comportar de manera diferente, ¿sí? Por ejemplo, como una variable fisiológica, la masa muscular o las fibras musculares se van a comportar de diferente manera. Algunas reclutarán más fibras rápidas, otras más fibras lentas, otros reclutarán un 20% de las fibras totales, otros un 30%. ¿Sí? El comportamiento metabólico y neuromuscular de todos ustedes ante el mismo estímulo es diferente, ¿sí? Por ende, como otra premisa importante, yo debería saber, cuando me enfrento a alguien a quien debo prescribirle la carga, con qué viene, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? ¿Mm? De eso se va a tratar, digamos, el recorrido que hagamos ahora. Hay algunas características muy importantes del proceso de entrenamiento para que nosotros hablemos de entrenamiento. Por ejemplo, si yo voy a jugar fútbol una vez por semana con mis amigos, nosotros en ese caso no hablamos de entrenamiento, hablamos de una actividad física recreativa que haces con tus amigos porque te gusta jugar fútbol. Digamos, el entrenamiento tiene determinadas características. Uno es la sistematicidad. Si yo quiero entrenar a alguien, debo aplicar en forma sistemática cargas, ¿sí? Por lo menos determinada cantidad de veces por semana durante determinado tiempo. Igual que medicamento. Yo puedo tomar un medicamento un día porque espero una respuesta del organismo, pero lo que voy a lograr es una respuesta del organismo ante la prescripción del medicamento. Si yo quiero generar una adaptación de ese sujeto al medicamento, se lo voy a tener que aplicar durante determinado tiempo. En el caso de la actividad física, en el caso del entrenamiento, es lo mismo. Para yo generar adaptaciones, para yo entrenar a alguien, debo aplicar una carga en forma sistemática. ¿Estamos? Vengan bien cerquitas y... En segunda instancia, este proceso está basado en objetivos. ¿Sí? Lo que guía el proceso de entrenamiento es el objetivo. Quiero descender de peso, quiero aumentar la masa muscular, quiero jugar al fútbol, quiero ser nadador, lo que sea. ¿Sí? Obviamente es un proceso científico. Está basado en ciertos principios fisiológicos y neurofisiológicos que hacen que yo, aplicando determinadas cargas, genere determinada adaptación. ¿Sí? No es lo mismo hacer 4 repeticiones de algo que hacer 10. No es lo mismo hacer 3 series que hacer 4 series. No es lo mismo correr 30 minutos continuos que correrlo en forma intervalada. Todo eso genera adaptaciones diferentes. Y todo eso tiene un basamento, un fundamento científico. ¿Estamos? Por otro lado, el profe siempre dice que el entrenamiento es un proceso artístico. Entonces, no nos toma muy en serio. Porque... ¿A qué hace referencia lo artístico del proceso de prescripción de carga? A que nosotros en un grupo de 40 jugadores de cualquier cosa debemos buscar que ellos se entreguen al máximo para que nosotros podamos exprimirlo desde el rendimiento. Y eso implica, ¿sí?, de alguna manera, que el profe deba ponerse en un lugar de convencer al otro que si yo te digo que tenés que saltar de arriba de este edificio, saltes, porque eso te hace bien, ¿entiendes? Los profes no tenemos la suerte que tienen todos ustedes, los médicos, de que si ustedes dicen algo, el paciente lo toma como cosa suprema. No pasa siempre, pero ustedes son mucho más creíbles que nosotros. Digo, se lo digo yo desde mi lugar, que conmigo permanentemente con médicos. No es lo mismo que lo diga el profe que lo diga el médico. Digo, esto es así. Para el sentido común, para mi mamá, si se lo digo yo, me dice, le voy a preguntar al médico. Si se lo dice el médico, no me pregunta a mí, ¿sí? Y a veces tiene que ver con la actividad física, digamos. A veces yo le digo, mira, vos tenés que hacer esto, esto y esto, y me dice, le voy a preguntar al doctor. Entonces, a esto referencio cuando digo un proceso artístico creativo. Debemos manipular un montón de variables para hacer que este proceso sea divertido, entretenido y demás, y a partir de ahí poder lograr los objetivos. Como otra característica, este proceso es gradual y progresivo. Esto es muy importante. La actividad física habitualmente es buena, pero también puede lesionar, puede lastimar. Y esto tiene que ver con la forma en la que yo aplico carga. ¿Sí? Si alguien que nunca hizo nada viene al gimnasio y yo le pongo 50 kilos por lado en una sentadilla y lo hago bajar, lo más probable es que no suba. ¿Sí? En forma burda, digamos, en forma más fina, en cualquier equipo de cualquier cosa, las modificaciones de carga abrupta generan lesiones. ¿Sí? Es malo no entrenar y es malo entrenar mucho, por decirlo de alguna manera. Si yo quiero ser un elite, para ser un elite tengo que ir escalón por escalón. ¿Sí? Ahora vamos a ver de alguna manera cuál es el primer escalón para construir una elite, digamos. Pero cualquier persona que viene al gimnasio arranca con poquito. ¿Sí? Y en forma progresiva vamos hacia más. Porque el cuerpo tiene una gran capacidad adaptativa, pero no se adapta a cualquier cosa. Imagínense ustedes, o piénsenlo desde la evolución. Para que una jirafa le crezca el cuello, tiene que haber pasado mucho tiempo. En este caso, con las adaptaciones pasa lo mismo, con las adaptaciones físicas. Digamos, yo quiero que mi atleta aumente el tamaño de su ventrículo izquierdo, debe someterlo a un trabajo aeróbico durante determinada cantidad de tiempo. ¿Sí? Si yo le hago hacer mucho, primero, no lo va a poder hacer, y segundo, no se va a poder levantar durante los próximos 2-3 días. Y si yo quiero que este proceso sea sistemático, de esa manera atento contra esa sistematicidad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Usted cualquier cosa me dice. Si veo que se duerme, tiro algún chiste o grito. ¿Sí? El proceso es ordenado. ¿Sí? ¿Qué significa? Ustedes, todos ustedes deben haber ido alguna vez al gimnasio. ¿Sí? Si no van, se lo recomiendo, hace bien. Digamos, y ustedes cuando van al gimnasio les prescriben algo, determinada cantidad de series, determinada cantidad de repeticiones y ejercicios en determinado orden. Habitualmente ese orden es caprichoso, porque el profe quiere. Bueno, no debería ser así. ¿Sí? Hay un orden, o uno debe trabajar una cosa antes que otra porque puede haber interferencia fisiológica. Por ejemplo, si yo quiero tener un atleta muy fuerte y quiero hacerle hacer mucha fuerza en determinada serie de ejercicios, yo no debería, previo a eso, hacer un trabajo de resistencia muy largo. Porque eso, de alguna manera, entorpecería la capacidad electromecánica del músculo de hacer fuerza. ¿Se entiende? Algo más habitual y que seguramente todos ustedes hicieron. Elongar. Digamos, uno arranca, llega al gimnasio y lo primero que hace es elonga. ¿Vieron? Como una manera de despertar los músculos. Y elonga habitualmente, ¿cuánto tiempo? Un isquio, ¿cuánto tiempo lo elonga? 2 minutos. ¿Qué hace 2 minutos de flexibilidad sobre el isquio? Inhibe los usos musculares. Los usos musculares son potenciadores de la contracción muscular. ¿Sí? Si uno elonga 2 minutos y después quiere hacer fuerza, está loco, básicamente. Uno duerme el músculo para después hacerlo hacer fuerza. Hay mucha cantidad de interferencias entre las capacidades. Esa es una. Si uno quiere entrar en calor, no debería elongar mucho tiempo. Ahora yo les traje un videito para mostrarles eso. Digamos, no debería elongar porque es antifisiológico. Digo, si yo hago saltar a alguien, lo hago elongar 2 minutos y lo vuelvo a hacer saltar, salta menos. En deportes donde la potencia es trascendental para ganar, si yo hago eso, atento contra el deportista. ¿Se entiende? ¿Está bien elongar? Sí, pero en otro momento de la clase. ¿Pero eso depende de qué vas a hacer después? O... Sí, siempre depende de qué vas a hacer después. Lógicamente, si vos lo que vas a hacer es elongar y nada más, por ejemplo, es una sesión de stretching, no hay problema. Ahora, si vos vas a elongar y vas a hacer, te diría, casi cualquier cosa, elongar mucho tiempo está mal. ¿Podés elongar? Sí. Hay otras maneras, hay otros métodos, ¿entendés? Hay mucha formas de administrar cargas asociadas a la flexibilidad para, en vez de inhibir, potenciar esos reflejos. ¿Se entiende? Ahora yo les voy a dar algunas herramientas de eso. Digo, esto son generalidades, pero me voy a tener que invitar de nuevo para que podamos profundizar sobre alguna capacidad. Vamos a... Igual... Ustedes me preguntan y respondo sobre sus intereses. Obviamente es lógico, el orden habitualmente es lógico. Digamos, si lo que les decía yo, si yo lo que quiero es que el tipo rinda al máximo, dentro de 3 minutos no lo voy a cansar antes. ¿Sí? Es lógico, es fisiológico, pero también es lógico. Y es específico. Digo, hoy está de moda el entrenamiento funcional. ¿Vieron? Todo entrenamiento debería ser funcional. ¿Para qué entreno yo si lo que voy a hacer no me potencia la actividad física que yo hago día a día? ¿Y qué significa esto? Y si yo entreno una vieja de 75-80 años, perdón, una señora de 75-80 años, que no se puede parar de la cama, ¿para qué le voy a hacer bíceps? Deberé trabajar algo que beneficie el poder levantarse y acostarse, de alguna manera. Trabajaré sobre lo que a ella en su vida diaria... las independientes, buscaré la independencia funcional en ese caso del adulto mayor. En el caso de los deportes es mucho más claro. ¿Por qué yo voy a entrenar un juego de fútbol como un maratonista si no tiene esas demandas? Deberé buscar métodos de entrenamiento acordes a un jugador de fútbol. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es muy importante, es un principio del entrenamiento, ahora lo vamos a volver a repasar. El proceso de entrenamiento debe ser individual. ¿Sí? Yo puedo hacerlo. Dentro de la generalidad, un poco más individual, pero debería tender a hacerlo para vos, y nada más que para vos. Esto es muy difícil a veces de la práctica para el profe. Digamos, si nosotros trabajamos con un plantel de 40 jugadores, darle a cada uno lo que necesita muchas veces es difícil. Pero hay algunas capacidades en las que no es difícil. Ya vamos a ver, pero ¿qué tengo que hacer yo para darle a cada uno lo que le debo dar? ¿Qué harían ustedes para darle a cada uno un buen diagnóstico o un buen medicamento o una buena orden de conducta para cuando se vaya a la casa? ¿Qué harían? Perfil, interrogatorio. Perfil, interrogatorio, que eso es una evaluación. Digamos, si yo quiero saber qué es lo que tengo adelante mío, de alguna manera debo evaluarlo. No me alcanza con mirarlo. Debo evaluarlo. ¿Cuál es la realidad? Que si la persona es muy sedentaria, muy desentrenada y demás, casi cualquier cosa genera adaptaciones. Entonces, con muy poquito yo lo entreno, por más que esa carga no sea suficiente para entrenarlo. Ahora lo vamos a ver. Ahora, cuando el tipo es un deportista eximio, es más difícil darle el palo. Debo buscar qué es lo que tiene para poder darle la dosis correcta. Si yo quiero entrenar, tengo que estresar, ¿sí? Tengo que estresar. Estresar en el sentido de que la carga genere una alteración de su homeostasis, ¿sí? Entendiendo homeostasis como un equilibrio dinámico, ¿no? Digamos, yo para entrenar a alguien debo gastar, ¿sí? Debo generar micro rupturas, debo generar un no vaciamiento completo, pero un vaciamiento glucogénico, ¿sí? Tiene que haber estrés. ¿Se entiende? Sí. Esto no significa que el entrenamiento sea un proceso patológico porque rompe y todo eso, ¿sí? Es un proceso adaptativo normal como cualquier proceso adaptativo, ¿se entiende? Entonces, como decíamos, la adaptación es un concepto clave dentro del entrenamiento. La lógica es entrenamiento a partir de una carga que genera una adaptación. Esa es la lógica. Tiene que haber una carga que genere estrés para generar una adaptación. El fin del entrenamiento es generar adaptaciones. Esto es muy biológico, digamos, pero en definitiva es lo que yo busco, ¿sí? Generar adaptaciones, cambios. Ahora vamos a ver, estos cambios pueden ser estructurales o pueden ser funcionales, ¿sí? No necesariamente la única forma que yo tengo de hacer mejor a alguien es aumentando su masa muscular, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Obviamente, no sé si se ve la foto, digamos, son todas antropometrías diferentes de diferentes atletas con diferentes especialidades, digamos, hay saltadores, lanzadores, jugadores de básquet, velocistas y demás, que si ustedes ven tienen antropometrías completamente diferentes, los cuerpos son completamente diferentes, esto digamos ustedes lo ven en la tele, hay algunos son más musculosos, otros menos musculosos, algunos más grandotes, otros menos grandotes, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera la aplicación de cargas de ese deporte, la especificidad de ese deporte genera determinadas adaptaciones, ¿sí? Es una ley biológica, como le decía, de la jirafa. En este caso yo debo de alguna manera, para sobrevivir en este medio, generar determinada estructura. Soy jugador de rugby, digamos, los chicos que entreno yo, primera línea, que son los gordos, los que se ponen adelante y que empujan, ¿vieron? Bueno, esos jugadores tienen una antropometría particular, son los más grandotes, habitualmente tienen un cuello así. ¿Por qué? Porque empujan con el cuello, porque son los que más se golpean, porque son los que más fuerza hacen. Esa mecánica hace, independientemente del entrenamiento, que ellos generen adaptaciones en determinada dirección. Por eso es tan importante la carga que yo aplico. ¿Quiero aumentar la masa muscular? O hay deportes, por ejemplo, que si yo aumento la masa muscular, es contraproducente para el rendimiento, ¿sí? Entonces, debo aplicar cargas que no aumenten la masa muscular, porque si yo metí la dosis equivocada, aumentó la masa muscular y empeoró el rendimiento, ¿sí? Y hay otro deporte en lo que es todo lo contrario. Un maratonista, si es muy pesado, va en contra del rendimiento. Entonces, deberé buscar alternativas de entrenamiento que no hagan que él aumente de peso, ¿sí? ¿O bien? ¿Va bien ahí? ¿Se entiende? Qué bien explico. Bien. ¿Cuál es el problema? Las adaptaciones se producen siempre en el sentido de la administración de las cargas. Eso no significa que la adaptación siempre sea positiva o sea buena para el rendimiento, digamos. Yo puedo hacer cagadas. Ahí le puse un ejemplo burdo de la evolución del hombre y ahora de la involución del hombre, de alguna manera. Y es un fenómeno adaptativo. El hombre, ¿por qué? Tiende cada vez más a una posición sifótica, a una antepulsión de los hombros, por lo que hace todos los días, porque está todo el día en la computadora, porque está todo el día sentado, porque no se mueve. Se adapta a algo que no es bueno, en este caso, ¿sí? Por eso nosotros le damos tanta importancia a la aplicación de carga, ¿sí? Por favor. Entonces, en el deporte, yo puedo generar adaptaciones positivas, pero también puedo romper, ¿sí? Estamos hablando siempre del adulto, ¿no? ¿Qué pregunta tenés en relación al nene? No, por las cargas. Ahora lo vamos a ver como un principio del entrenamiento. Pero el nene tiene una gran capacidad adaptativa. Obviamente tiene limitaciones fisiológicas para adaptar ante algunas situaciones particulares. Por ejemplo, es muy común. Viene un nene prepúber, jugador de rugby, hijo de un papá jugador de rugby, que ve que el nene es muy chiquito y quiere que aumente la masa muscular. ¿Sí? ¿Cuál es el primer impedimento de un nene prepúber para aumentar la masa muscular? Hormonal. Digamos, su sistema endocrino no se desarrolló, por ende voy a estar limitado para aumentar la masa muscular. Partimos de la base que en ese caso ya métodos asociados al aumento de la masa muscular no tiene sentido que aplique. Esa adaptación yo no la puedo lograr. Ahora, ¿yo puedo hacer que un nene sea más fuerte? Sí. A partir de otros mecanismos que están ligados al sistema nervioso. ¿Me entendés? Entonces, lo que yo te decía del principio de individualidad. En este caso, la fisiología o la capacidad adaptativa del nene condiciona la carga que yo le aplique. ¿Entendés? Es muy interesante eso, porque en poblaciones pediátricas el nene tiene una gran capacidad adaptativa. Yo ahora se lo voy a mostrar un videito. Gran capacidad adaptativa. Yo puedo hacer cualquier locura con un nene, que el nene responde, digamos. Y muchas veces responde en forma positiva. Ahora, también se rompe el nene. ¿Sí? Las mesas. Las mesas. Entonces, como forma de contextualizar el proceso de entrenamiento, es trascendental evaluar, por lo que yo les decía, digamos, no hay manera de que yo pueda prescribir si yo no evalúo. Si yo no sé lo que tengo adelante, no puedo evaluar. No puedo administrar carga. No sé cuánto le tengo que dar si yo no evalúo. ¿Sí? Y debo contextualizar esto que implica saber mucho de lo que yo entreno. Digamos, si yo quiero entrenar jugadores de fútbol, debo conocer la demanda fisiológica del deporte a rajatabla. Debo conocer cuáles son las limitantes de ese deporte para yo generar adaptaciones que me permitan superar las demandas que me limitan. ¿Sí? Entonces, un ejemplo simple. Un jugador de fútbol corre entre 10 a 12 kilómetros, ¿no? En un partido, 10 a 12 kilómetros. Por ende, tiene que ser resistente de alguna manera. Frena, acelera, cambia de dirección, choca, tiene que ser fuerte de alguna manera. Hace sprint que van por encima de los 30 kilómetros por hora, corre a 31, 32, 33 kilómetros por hora, o sea que van rápido, ¿sí? Tienen acciones de velocidad dentro del juego. O sea que yo de alguna manera debería también entrenar esta capacidad. ¿Qué pasa? Si yo quiero hacer un tipo resistente, lo quiero hacer fuerte y lo quiero hacer veloz, no me alcanza la semana. Si yo quiero generar adaptaciones, si yo quiero ser sistemático, como él le decía, y quiero entrenar la resistencia, por ejemplo, como un maratonista que entrena todos los días para ser más resistente, para poder correr 42 kilómetros, todos los días corre. Yo debería hacer que un jugador de fútbol corra todos los días, que todos los días haga pesa, que todos los días haga velocidad. Bueno, esto no se puede. Primero porque es incompatible. Hay adaptaciones fisiológicas al entrenamiento de la resistencia que van en contraposición a lo que yo quiero en un jugador de fútbol. Por ejemplo, una hipertrofia desmedida de la fibra de contracción lenta, un adormecimiento de la fibra de contracción rápida, ¿sí? ¿Qué hace? Que si yo quiero que un tipo que corre maratones sea rápido, es imposible. Un tipo que corre maratones es resistente, no es rápido. ¿Sí? Y ustedes van a decir, pero corre a 3 minutos el kilómetro. Sí, pero si yo le pido que corra a 34 kilómetros por hora, no puede. Puede sostener durante mucho tiempo una velocidad que para el fútbol no es tan alta. ¿Se entiende? Entonces, hay métodos específicos para el entrenamiento del fútbol, ¿sí? Que me permiten hacer que un tipo corra 10 a 14 kilómetros, que sprinte determinada cantidad de veces, que frene, que acelere, cambie de dirección y que choque, ¿sí? Que no es entrenar a un jugador de fútbol como un pesista, como un maratonista ni como un velocista. ¿Se entiende? Porque no se puede. Bueno, eso implica que yo tenga un gran conocimiento del deporte que entreno. Tengo que conocer cuáles son las variables limitantes del deporte para ver qué es lo que tengo que estresar, ¿sí? Y a su vez tengo que conocer el método de entrenamiento para poder generar estrés sobre estas capacidades y que el tipo no se me caiga a pedazos a los 40 minutos de partido, ¿sí? ¿Eh? Que no se rompa. ¿Cómo? Y que no se rompa. Sin romperse. Sí, sin duda. Entonces, para guiar este entrenamiento, este proceso de entrenamiento, yo tengo, como decíamos, los objetivos. Tengo contenido que es ¿qué hago yo dentro del entrenamiento para hacerlo, para ser una señora más independiente de lo funcional? ¿Cuáles son los medios que utilizo? ¿Qué hago? ¿Uso pesas? ¿Uso bandas elásticas? ¿Uso pelota? ¿Qué uso? ¿Y qué métodos? ¿Qué hago? ¿Corro continuo? ¿Corro intervalado? ¿Corro 10 segundos? ¿Freno 10 segundos? ¿Hago 4 repeticiones? ¿Hago 10 repeticiones? ¿Hago 4 series? ¿Hago 10 series? ¿Sí? La conjugar determinados componentes de la carga, que ahora vamos a ver cuáles son, implica un método. Sí, ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que decíamos de carga, que nombramos carga. ¿Qué es una carga? La carga es todo estímulo que genera una modificación de ese equilibrio dinámico, de esa homeostasis. Todo estímulo que genere una modificación de la homeostasis es una carga. Ahora, no toda carga genera adaptaciones. ¿Estamos? Saltar es una carga. ¿Sí? Saltar en el lugar es una carga, porque aumenta la frecuencia cardíaca, modifica la homeostasis. ¿Sí? Correr es una carga, las pesas son una carga. Pero carga no es sinónimo de pesas. ¿Sí? Un trabajo coordinativo es una carga. ¿Sí? Si ustedes quieren, un trabajo intelectual muy complejo es una carga, que genera una adaptación a nivel del sistema nervioso. Todo lo que modifique la homeostasis es una carga. ¿Estamos? Teóricamente, los preparadores físicos deberíamos ser especialistas en la administración de cargas. ¿Sí? Teóricamente. Buen resumen. Por esto no lo van a llegar a percibir. La carga asociada a cuán grande es o a cuán baja es, tiene unas características, ¿sí? Digamos, parece una pavada esto. Si la carga es muy grande, se la denomina carga excesiva. Si la carga es muy baja, se lo denomina carga inútil. Y si la carga es de recuperación, se la denomina carga de recuperación. Por ejemplo, la electroestimulación, el hielo y demás, es una carga, implica una carga, suma eso. Digamos, es una carga de recuperación. Hay cargas de entrenamiento, que es la que habitualmente nosotros buscamos aplicar, que son las que generan adaptaciones, y hay cargas de mantenimiento, que habitualmente uno las ve dentro de los deportes, porque son las cargas que se aplican en periodo de competencia. Digamos, uno no quiere pasarlo de roca, ni quiere que pierda performance, entonces aplica una carga que lo mantenga en un nivel. ¿Sí? ¿Estamos? Esto parece una pavada, pero habitualmente nosotros vemos un abuso de las cargas inútiles o de las cargas excesivas. ¿Sí? Es una pavada, y sí, pero en el gimnasio, en nuestro centro, viene una señora al gimnasio que viene a mejorar su calidad de vida, tiene por encima de 50 años, no hace mucha actividad física y quiere mejorar su calidad de vida. Entonces, el profe le da dos mancuernitas de un kilo, le hace hacer unos vuelitos laterales, 10 repeticiones, deja la mancuernita, va a un remo, hace con un ladrillito 10 repeticiones, hace un poquitito de bici, y antes de irse, agarra la bolsa que fue a la carnicería, compró 2 kilos de carne picada, y agarra la bolsa de pan, que compró 2 kilos de pan, y se va a la casa que vive a 20 cuadras. Hace más fuerza yendo a hacer la compra que viniendo al gimnasio. ¿Sí? ¿Va a mejorar la señora? Habitualmente mejora por una cuestión lógica, porque se mueve. Hace trabajo de movilidad, hace un trabajo de movilidad articular, pero no por la carga. Y la carga dentro del entrenamiento es muy importante, ¿sí? La carga en kilos, ahora estoy hablando, ¿sí? Es muy importante, tiene muchos beneficios asociados a adaptaciones específicas, ¿sí? Ustedes seguramente las conocen mejor que yo, pero digamos, la carga es muy importante. Nosotros lo que vemos es eso. Y por otro lado, vemos que habitualmente se ven más en los deportes, no en el fútbol, pero sí en otros deportes, que son las cargas excesivas, que son las cargas que rompen. Digamos, vos pensás que el atleta siempre se va a adaptar a lo que da y le da siempre un poco más y hay un momento que lo rompe. ¿Sí? Hay un montón de trabajo asociados a qué genera la carga sobre el organismo, qué tipo de carga debo aplicar, digamos, está todo publicado, si quieren yo les paso. Una pregunta, ¿cómo llegás a mejorar la adaptación una vez que se llegó a ese estado máximo? En realidad, la capacidad, yo te diría que salvo en deporte de tiempo y marca, por ejemplo, un velocista, nos toca entrenar a Usain Bolt. El tipo tiene que mejorar una milésima para batir un récord, o una milésima para ganar. Llegar a ese punto es difícil, digamos, es muy difícil. Ahora, a partir de ese punto vos tenés que buscar, porque los métodos de entrenamiento son inagotables, ¿sí? Por eso te digo el deporte tiempo de marca, porque es el único en el que se maximiza una capacidad. El futbolista no maximiza ninguna capacidad, tiene un poco de todo, ¿sí? Igual que el jugador de rugby y demás, o sea que vos, las formas de incrementar la carga son casi inagotables. Pero en el caso de los tipos que son muy finitos, vos lo que tenés que hacer es modificar los métodos. Son inagotables, ahora lo vamos a ver, digamos. Pero vos arrancás, por poner un ejemplo, vos arrancaste un mes, vamos a poner el entrenamiento de la resistencia. Arrancaste un mes corriendo fraccionado. ¿Qué significa? Vos corrías un minuto, descansabas un minuto. Corrías un minuto, descansabas un minuto. Después pasaste a 2x1, 3x1, 4x1 y progresaste así. Eso te llevó 2 meses hasta que llegaste a correr 40 minutos continuos. A partir de que corriste 40 minutos continuos, dijiste, voy por un poco más. Y entonces aumentaste cuánto corría. Entonces pasaste a 45, a 50. Y hay un momento que corres 1 hora 10. Es decir, me aburrí de correr 1 hora. Quiero otra cosa para seguir mejorando. Bueno, bajás a los 40 minutos y aumentás la velocidad a la que corres los 40 minutos. Y eso te estresa, te genera estrés. Entonces los 40, los 45, los 50, y vas bajando marca. Eso te llevó más tiempo. A partir de ahí decís, me cansé, ¿qué hago? Bueno, empiezo a fraccionar la distancia para aumentar la intensidad. Entonces, ¿qué hago? Yo corría en 40 minutos 10 kilómetros. Entonces, ¿qué hago ahora? Hago 10 pasadas de 1000, pero en vez de hacerla en 4 minutos de kilómetro, lo hago en 3.50 con una pausa en el medio donde me quedo parado. ¿Sí? Pausa activa. Pasiva en este caso. Pasiva. ¿Sí? O lo puedo hacer con pausa activa, como digo, como vos quieras, para poner un ejemplo del método. ¿Y eso cuánto lo hago? ¿Y tenés pasada para hacer? Tenés pasada de 1000, pasada de 400, pasada de 1000 variantes. ¿Te cansaste de eso? Bueno, buscá alternativas metodológicas para que no sean fraccionados. Hacés trabajos que vayan a mayores velocidades, que tengan pausas activas que se llaman Farley. Entonces corres a una velocidad, caminás a otra, acelerás, modificás. Tenés inagotable cantidad de métodos para poder desafiar la genética. Porque vos lo que tenés es un límite genético, digamos. Vos, si no tenés 90 mililitros por kilogramo de peso de consumo de oxígeno genético, nunca vas a ser un maratonista, digamos. El 90 es abrupto, digamos, pero un consumo de oxígeno alto. Yo tengo 50 mililitros genéticos, 50 mililitros de consumo de oxígeno, y hoy Pablo me hace un test y llego a 35, yo voy a poder entrenar hasta llegar a 50. ¿Sí? No voy a pasar los 50, porque tengo un límite genético. Digamos, yo cuando era chico quería ser jugador de básquet, fui al horno, fui unos 69 y medio. ¿Sí? Estaba complicado. La limitante, en este caso, era genética. Y acá pasa lo mismo. Digamos, yo tengo un límite genético. Ahora, llegar al límite genético y a partir de ahí buscar alternativas para seguir aumentando el rendimiento, porque en la resistencia el consumo de oxígeno no es la única variable que yo tengo que prestar atención. Yo tengo el consumo de oxígeno, que aparte depende de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico y de la diferencia arteriovenosa, o sea, yo podría modificar cualquiera de esas tres variables. Depende del umbral de lactato, o sea que yo podría modificar de alguna manera el umbral de lactato para hacerlo más. Y depende de la eficiencia biomecánica, que es inagotable, que es la técnica. ¿Se entiende? Que es gastar menos energía en el mismo tiempo, básicamente. Eso sería lo más modificable, la biomecánica. Exacto. Siempre te va a quedar. Siempre te queda. Salvo que vos me digas, mirá, no, yo soy el representante de Usain Bolt, quiero que mejore una milésima de segundo. Y es muy difícil. Porque él debe haber llegado al tope, ¿sí? Si no lo hubiese seguido superando, porque sigue ganando plata cada vez que supera el récord, ¿eh? Y para él llegar a su récord, tiene que haber llegado a su punto máximo. Y ese punto máximo no se puede lograr en cualquier momento. Hay una edad a partir de cual el rendimiento empieza a bajar, indefectiblemente. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, la carga tiene determinadas características. ¿Sí? Asociada en primera instancia al contenido. La carga puede ser muy específica o puede no serlo. depende la instancia que, estoy, que yo esté de rendimiento, muchas veces una carga que no es específica sirve. ¿Sí? En el caso de un jugador de fútbol, yo podría hacer un trabajo preventivo para prevenir lesiones isquiotibiales, aparentemente no es específica, pero es muy importante para que ese jugador pueda seguir entrenando durante toda su vida. El potencial de trabajo del proyecto no, porque no lo van a ver. Vamos a pasar a lo que son los principios del entrenamiento. ¿Sí? Yo, hay leyes biológicas que guían este proceso de entrenamiento, ¿sí? Que están asociados con la característica del entrenamiento que nombramos anteriormente, ¿sí? Pero son, de alguna manera, son leyes biológicas, pedagógicas, que nos guían a nosotros, los profes, en este proceso de entrenamiento, pero que tienen que ver con cuestiones biológicas, ¿sí? Uno es el incremento progresivo de la carga, ¿sí? Que ese se lo puedo mostrar ahí, así te lo ven, y charlamos sobre esa. Saben que para yo generar adaptación, como decíamos hoy, debo aplicar una carga. Cada vez que yo aplico una carga, hay una merma en el rendimiento. Pongamos que esta línea que ustedes ven acá está asociada al rendimiento, es el rendimiento. ¿Cuánto yo tengo de algo? Pongan el ejemplo, si quieren, de la carga del glucógeno, ¿sí? Yo estoy acá, corro 40 minutos, tengo, cuando termino de correr los 40 minutos, tengo menos glucógeno del que tenía cuando arranqué. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Esa es la línea del rendimiento. Pónganle glucógeno. Yo aplico una carga, ¿sí? Estos 40 minutos de correr, ese rendimiento disminuye, esa carga glucogénica baja, tengo menos de lo que tenía antes. Por proceso adaptativo, por ley biológica, cada vez que yo descanso, que recupero, tengo un poquito más de lo que tenía antes, ¿sí? Si yo tenía 100 de glucógeno, en la recuperación voy a pasar a tener 110, 120. ¿Por qué? Porque me preparo para una próxima carga. Depende la estructura y depende el componente del que estemos hablando, estos tiempos no son en un día, ¿sí? Yo quiero aumentar la masa muscular. Yo voy al gimnasio hoy, mañana no tengo más masa muscular de la que tenía hoy, ¿sí? Son procesos que llevan mucho más tiempo. Esto es pedagógico, ¿se entiende? ¿Sí? Ese es el proceso normal, ¿sí? Cuando yo voy al gimnasio, ¿qué hago? O cuando corro, ¿qué hago? Bueno, corro 40 minutos durante un mes, ¿sí? Genero la adaptación. Si yo sigo corriendo 40 minutos durante 10 meses, se genera un estancamiento en el rendimiento, ¿sí? Yo no necesito más que lo que tengo porque con lo que tengo me alcanza, ¿sí? En definitiva, si este boludo no me va a estresar más de lo que me estresa, ¿para qué voy a resintetizar más de lo que tengo? ¿Se entiende? Esto es muy común. ¿Sí? Ahora vamos a poner algún ejemplo. ¿Qué tengo que hacer yo para seguir mejorando? Aplicar siempre un poco más. ¿Sí? Si yo corrí 40, el mes que viene correré 45, y el siguiente correré 50, y el siguiente 55, y en un momento aumentaré la velocidad y en un momento lo fraccionaré, lo que decíamos hoy. ¿Cómo sabés que aumentando no le estás generando una lesión en este caso? Hay indicadores fisiológicos que... Igualmente sí, con un grupo, por ejemplo. En un grupo es re fácil. Cuando empiezan a caer como soldados, le están pifiando, digamos. Desde la recepción del profe. Para no llegar a eso, mirá. Vos podés evaluar, hay mecanismos de evaluación para poder determinar si la carga que vos le diste es muy alta. Algo simple de campo y práctico, que no tenés, porque vos podrías también medir algunas cuestiones enzimáticas para poder determinar si rompiste mucho, ¿no? ¿Sí? ¿No utilizarías, por ejemplo, hacerle un test incremental y luego un test de carga constante de 80, 90? No. En este caso, para lo que me pregunta él, no. Porque yo lo que quiero saber es si lo puedo volver a entrenar al día siguiente. Eso es lo que vos me estás preguntando. Entonces, yo en ese caso debería evaluar dos variables. Depende de lo que yo esté entrenando, ¿no? Pero vamos a suponer que lo que estoy entrenando es un deporte o algo donde la capacidad neuromuscular, o sea, la capacidad de contraer el músculo es importante. Mirá. Entonces yo de alguna manera quiero evaluar si neuromuscularmente está apto para poder volver a hacer un entrenamiento de características similares al que hizo el día anterior, ¿no? Si hay fatiga, esa capacidad neuromuscular merma, o sea, el rendimiento baja. Si yo aplico cargas muy, muy pegaditas y muy grandes, el rendimiento baja, ¿sí? O sea que el tipo al otro día, si yo le pido que haga algo maximal, no lo va a poder repetir de la misma manera. ¿Y qué es algo maximal? Por ejemplo, un salto. Digo, yo puedo medir, hoy hay una plataformita que mide en tiempo, ¿la vieron ellos ya? Algunos sí, otros. Bueno, hay una plataformita que es como un cronómetro sofisticado que yo salto, el cronómetro se prende, caigo y el cronómetro se apaga. A partir del tiempo estima altura, ¿sí? Entonces yo le digo al tipo, todos los días que lo entreno, salta. El tipo viene y salta. Bueno, salta 40 centímetros. Viene mañana, pum, salta 40 centímetros. Viene pasado, pum, salta 40 centímetros. Al cuarto día, salta 35 centímetros. Le das pausa, volvés a repetir, 35 centímetros. Ese es un indicador de, por ejemplo, fatiga neuromuscular. Hay un montón de herramientas que me permiten ver o me permiten determinar si el jugador que yo, en este caso, el jugador que yo entreno está en condiciones de poder volver a entrenar, ¿sí? Otras son, hoy están de moda los GPS, ¿sí? El GPS mide carga también, mide cuánta distancia recorre, cuánta de esa distancia la hace alta intensidad. Bueno, hay algunas variables de esa carga que son sensibles a bajar cuando el tipo está cansado. Por ejemplo, la distancia que recorre alta intensidad, ¿sí? Entonces, vos, si al jugador lo medís todos los días, por eso digo que es tan importante evaluar. Si vos al jugador lo medís todos los días, hay un momento donde vos vas a tener una alerta. Pará, recorría 300 metros de alta intensidad y ahora recorre 100. Vas a hablar con el jugador, le preguntas cómo se siente y te dice que está cansado, que no se recuperó, que siente carga, ¿sí? Y después cuestiones muy del campo, que es, profe, tengo el isquio reventado, ¿sí? ¿Te duele? Sí, lo tengo mal. Bueno, vamos a probar. No, profe, me duele. Si seguís entrenando sobre ese dolor, lo más probable es que lo rompa. ¿Se entiende? En el juego de fútbol es más difícil porque son medio mentirosos, te quieren cagar, a veces no quieren entrenar. Entonces, por ahí, en ese caso, está bueno tener herramientas más objetivas para poder decirle, vení, hacé su trabajo distinto o seguís entrenando normal. Incluso también está bueno para ver si las cargas que vos aplicás no solamente son muy altas, sino a veces muy bajas. Igualmente, vos estás hablando de grupos de entrenamiento de elite. Sí. Porque por ahí un running team no tenés todas esas variables. Sí, ponele la alfombrita, es re barata. Sale 2.000 pesos. ¿Sí? Eso es re barato. Pero tenés otras alternativas. Vos tenés cuestionarios de bienestar. ¿Sí? Que hoy con los formularios de Google, eso que vos llenás, se lo mandás a tu atleta, yo lo hago con mi jugador de rugby. El sábado termina el partido, yo les mando el link, ellos contestan un formulario y a mí me llega al instante cómo se sienten, ¿sí? Hay escalas de percepción de la fatiga, hay un montón de datos que no necesitan tecnología, porque yo puse esto porque no es invasivo, digamos. Vos también podrías pincharlo todos los días al tipo y ver a partir de eso si está en un proceso de sobreentrenamiento, de fatiga, lo que vos quieras, digamos. Pero hoy hay alternativas de cuestionarios y demás que son bastante fidedignos a la hora de poder determinar si el tipo está cansado o no. Si el deportista es honesto, es hoy la herramienta casi más importante que tenés. Pues son, ¿no?, cuestionarios de vigor, de fatiga, de sueño, de un montón de cosas, porque además de lo que vos aplicás la carga ahí, el tipo tiene hijos, se pelea con la esposa, tiene un montón de cosas. Cuando te hagan un grupo de running, la gente quiere correr, entonces no te van. Después, lo que dice él, hay deportes como el fútbol, donde hay un montón de varios, ganan mucha guita y si el jugador te pone que no duerme, dice, uy, si yo le pongo que no duerme, el entrenador va a decir que estoy de joda, si no me va a poner el domingo, si yo el viernes le digo estoy cansado, no me ponen, yo quiero jugar. Entonces hay un montón de otras cosas que en el fútbol hacen complicados estos cuestionarios, pero en el resto de los deportes, la mayoría de los deportes, son una herramienta fantástica y es un cuestionario, que se llenan 5 minutos. ¿Sí? Y obviamente que, pues, como dice, ahí después está la particularidad del rugby, por ejemplo, que el deporte te puede querer jugar siempre. No le importa lo que tenga, el dolor, no hay quien jugar siempre. Entonces, bueno, ahí sí vos tenés que buscar la manera de generarle la conciencia de que, no, mirá, juega desgarrado, fracturado. O sea, está loco. Un dato objetivo no es cuando otra especificidad, o sea, vos estás entrenando fuerza y ves que no tiene resistencia, para, ves que no tiene pericia por ahí, no va mal a todas las pelotas, para. Sí. Te baja el rendimiento en el otro área. Sí, eso se llama eficiencia biomecánica, lo que decíamos hoy. Habitualmente, cuando el jugador empieza a dar mucho, está asociado a que está fatigado. Digamos, si vos lo hacés saltar una vallita, pasó una, pasó la segunda y la tercera choca la valla, es probable que esté cansado. En el caso de los deportes donde el componente de fuerza es importante, los jugadores tienen su marca. Ellos saben que levantan 130 de banco plano. Vienen al entrenamiento y levantan 100 y dicen, no sé qué me pasa, no puedo levantar más de 100. Bueno, es un indicador del peso. Hay muchas herramientas prácticas dentro del campo para poder determinarlo sin necesidad de ir a algo más profundo. Y ahí es también el arte del entrenador. Exacto, lo que hablamos. El entrenador con más experiencia se da cuenta, no necesita nada, se da cuenta con los jugadores, con la cara, con la alegría que van a entrenar, con... Este siempre grita, pero si ya se cuenta 20 chistes, hasta acá, ¿qué pasa? Algo pasa. Capaz que no está cansado por el entrenamiento, capaz que tuvo un quilombo con la feria, pero se rompe igual. Porque si no durmió y no descansa, no se recupera, se rompe igual. El entrenador, el bicho, ahí está la que ellos se dan cuenta cuando están entrenando. Entonces, uno lo que debería buscar es esto. ¿Sí? Uno debería buscar que esa línea de rendimiento aumente. Como decía el compañero, permanentemente. Pero ya insisto, en los deportes de tiempo y marca, esto es mucho más difícil. ¿Sí? En los deportes de lanzamiento, de donde yo busco maximizar una capacidad. ¿El tiempo entre cargas es variable? ¿Cómo? Claro, el tiempo en el que vos le vas a aumentar la carga para llegar a esa adaptación. Sí, claro. ¿Es siempre el mismo o es variable? Es variable, porque es como decíamos hoy. Las variables fisiológicas de cada uno son los que de alguna manera comandan ese incremento de carga. Digamos, hay gente a la que vos le vas a poder aumentar muy rápido la carga y hay gente a la que vos lo vas a tener que mantener en un programa durante más tiempo. Esto es mucho más común en el gimnasio, digamos, la gente común. Digamos, hay gente que se adapta rápido y hay gente que le cuesta muchísimo. Y eso tiene que ver, ya te digo, con las particularidades fisiológicas de cada uno. Con la historia deportiva, si hizo algo o no, obviamente el que entrenó alguna vez se adapta más rápido que el que no entrenó, ¿sí? Entonces, fíjense, esa es una imagen de un investigador australiano llamado Gavet, ¿sí? Que ha investigado esto de la relación entre el incremento de cargas, por ejemplo, semana a semana, con el incremento de las cargas mensuales. O sea, cuando yo aplico cargas muy altas, desproporcionadas, o cargas muy bajas en relación a las cargas que venía aplicando, cualquiera de las dos situaciones me predisponen a lesionarme más. ¿Sí? Lo que decía hoy, es muy malo entrenar mucho, en el caso del deportista, y es muy malo entrenar poco. Cualquiera de las dos situaciones predisponen a lesión. ¿Sí? Entonces hay una zona donde yo, de alguna manera, la actividad física tendría un efecto profiláctico sobre la lesión. ¿Sí? Principio de progresión. Aplicación gradual de cargas. Hoy hablamos un poco de eso, sí, que tiene que ver con esto que vimos anteriormente. La aplicación de cargas es gradual. Me agarro una locura, si no mucho, lo lesiono. Respeto por los periodos específicos de adaptación. Lo que decías vos, los periodos son específicos para cada uno de los individuos. ¿Sí? Esto es mucho más difícil en el deporte de conjunto, mucho más difícil. Por eso, porque ¿qué pasa? Si yo a todos le aplico la misma carga al pichuleo, algunos adaptan, otros no, y otros se rompen. ¿Sí? Para todos nosotros, la misma carga va a generar esas tres variables porque somos distintos. ¿Sí? Entonces, para algunos no le va a generar nada, a otros le va a generar mucho, y otro va a estar entrenando. ¿Sí? Y una pregunta, ¿cómo me doy cuenta yo, cómo te das cuenta vos, que en un entrenamiento grupal uno llegó a la adaptación y el otro no llegó a la adaptación, esto en un periodo de fatiga y puede llegar a esa adaptación después? ¿Cómo diferencias a esos dos? Bueno, eso tiene que ver justamente con esta sensibilidad artística del preparador físico. Yo prescribo un X entrenamiento. de fuerza. Vamos a poner siempre la fuerza porque yo le puedo poner un número, que son los 100 kilos, por ejemplo. Digamos, en el, vos te adaptás cuando mejorás. O sea, si yo levantaba 100, ahora levanto 105. Si lo querés poner en proporciones asociadas a la masa muscular, si vos te hacés antropometría todos los meses, tenías X cantidad de masa muscular y ahora tenés más, digamos. De alguna manera vos estás adaptando. ¿Cómo te das cuenta que la carga para alguien es muy alta? Porque no lo termina. Digo, siempre hay, en el caso del deportista, vos lo rompés y sos muy bruto. ¿Sí? El tipo que no puede, digamos, resolver una carga, para antes. Caso de la resistencia, vos le decís, hacé 10, pasá de 100. El flaco a la novena vomita. ¿Entendés? Porque aparte hay mecanismos preventivos que te hacen parar. ¿Sí? Lean a Timothy Knowles, si quieren, que habla sobre fatiga. Tiene una teoría muy linda sobre la fatiga. Él dice, ¿por qué el maratonista se desmaya cuando pasa la meta y no se desmaya antes? ¿Sí? ¿Cómo hace el sistema nervioso para administrar justito? Que el tipo pasa y se desmaya. Y no se desmayó antes. ¿Sí? Obviamente usted me va a decir, vi ahora un videito de cosas que hay una que llega arrastrándose. ¿Sí? No sé si la vieron. Digamos, si uno pudiese llevar al máximo su rendimiento, se muere. ¿Se entiende? Si uno pudiese ir al máximo, se muere. Hay mecanismos inhibitorios que hacen que yo, ante una situación de un estrés muy alto, pare. Por eso lo que yo les digo, puede pasar, a todos se nos han roto jugadores, tenés que ser bruto, ¿sí? En este proceso. Porque tiene que haber falta de comunicación con el jugador y porque lo tenés que llevar a un punto donde o las cargas son muy bajas, de repente le diste una carga muy alta, no la aguantó y se rompió, ¿sí? O le diste cargas muy altas. Pero vos te das cuenta cuando el tipo no puede resolver el problema. Si querés verlo en de una manera más objetiva, bueno, lo filmás y hay un momento a partir del cual aumenta los tiempos de contacto, ¿sí? Disminuye la eficiencia biomecánica, o sea, el tronco se inclina hacia adelante, en vez de estar 200 milisegundos en el piso está 300, bueno, eso es un indicador de fatiga objetivo, en el caso de correr, por ejemplo. Ahora, hay deportes donde vos tenés que ir a ese punto. Yo corro 400 metros ya, no me ¿vieron? 400 metros. Es una prueba que dura aproximadamente 40 segundos, 40 y pico segundos, ¿sí? Es extremadamente lactácida. Entonces, ¿cómo llega el tipo? Reventado, ¿se entiende? Es parte del rendimiento en ese caso. Entonces, ahí yo lo voy a tener que llevar a ese. Va a vomitar el atleta en algún momento, entonces, sí, un montón de veces. El vómito es parte de su adaptación, ¿sí? Esto es vulgar, yo voy a mejorar el turnover de lactato y todo eso que ustedes estudiarán en fisiología. ¿Sí? Digamos, pero son situaciones donde yo lo voy a llevar a ese punto. En población general es muy fácil, chicos. Para nosotros es muy fácil entrenar a alguien. Porque nosotros arrancamos con poquito y progresamos en forma muy gradual. ¿Sí? Muy gradual. Entonces, por ahí al principio no entrena, pero hay un momento que le entro y después cuando le entro, en forma gradual sigo adaptando. ¿Cuál es el problema? El que deben haber tenido todos ustedes cada vez que fueron al gimnasio. Me hacen un plan y no me lo cambian. Y tengo el mismo plan durante 6-7 meses. ¿Sí? Bueno, eso no adapta. ¿Sí? Y ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Qué les pasa después de van al gimnasio el primer día? Te duele, después no te duele más. Te duele todo. Y hay momentos que te deja doler. Ese es un indicador de que yo rompí, cuando deja de doler, de que yo adapté. ¿Se entiende? Cuando yo adapté, cuando no me duele más, incremento 2,5 kilos por lado. Hago, me duele de nuevo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? El periodo que yo tarde en proliferar las células satélite, resistentizar proteína, todo eso. Cuando todo eso pasó, que no lo puedo medir porque soy profe, ¿sí? Que el tipo me dice, bueno, vamos por más. ¿Sí? Digamos, son pequeñas cositas de, como decía Pablo, de la... ¿Sí? Ahora, ¿eso significa, perdón, que siempre tiene que doler? No. Porque depende, si yo lo que quiero es mejorar un saque de tenis, no me va a doler nada. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es voy a modificar, es una cuestión técnica. ¿Eso requiere adaptación? Sí, a nivel del sistema nervioso. Tengo que modificar un engrama, dificilísimo. ¿Es, tengo que estresar? Sí, a partir de que de la repetición. Voy a repetir, repetir, repetir, le voy a mostrar un video, le pondré algún mecanismo proprioceptivo para que él sepa que el codo va muy afuera y que tiene que venir más adentro. Entonces tendré una sodita, algo que le haga hacer esto muchas veces, hasta que pum, me grabó de nuevo él. Me grabó sin nada. ¿Sí? ¿Qué me hace? Por ejemplo, un play power arranca levantando 100 kilos, termina la temporada levantando 150. Sí. Toma 2 meses de vacaciones y el tipo vuelve a entrenar. Sí. ¿Dónde arranco? Bueno, ese es el tema. Nosotros hoy no tenemos 2 meses de vacaciones. Nosotros hacemos lo que se llama post-temporada. ¿Qué aplicamos? Cargas de mantenimiento. Nosotros lo que buscamos es que esa merma de rendimiento, que es natural cuando vos dejás de competir, sea lo más bajita que se pueda. ¿Qué hacemos? Evaluamos al final de la temporada y evaluamos al principio de la pretemporada. Y entonces tenemos un porcentaje de merma del rendimiento. Mientras mejor haya sido la postemporada, menos varía el rendimiento. Eso es lo que nosotros hacemos ahora en rugby. Los chicos no descansan, se van una semana de vacaciones, pero después no descansan. Es la manera. Pero está bien eso, porque es verdad. Bueno, pasaba eso. ¿Y qué pasaba? Que el pibe volvía en febrero a la pretemporada y en la pretemporada lo cagás a palo, caen como soldados, ¿sí? Durante la primera y segunda semana se caen a pedazos, o sea, se desgarran, se rompe el cruzado. ¿Por qué? Porque hay una carga excesiva, una carga que su organismo no puede asimilar. Entonces, para progresar, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, incrementar la cantidad de veces por semana que entreno. Incrementar el volumen del entrenamiento, lo que decíamos hoy, entre un 40 ahora entre un 50. Incrementar la intensidad, a partir de este caso específico, de incrementar la velocidad. Los 40, corría 10 km en 40, ahora corro 11, voy más rápido, incrementé la intensidad. Aumentar la especificidad de los ejercicios a partir de la complejidad. Un ejercicio más complejo es más intenso. Por eso, cuando uno piensa en cómo hacer las cosas más difícil, no siempre está asociada a la carga. Muchas veces está asociado a la complejidad. Digamos, el tipo, ahora lo vamos a ver en algunos videitos, digamos, pero el tipo hacía banco plano y yo qué hago, ahora le cuelgo 2 discos que se bambolean cada vez que él mueve la barra. Esa inestabilidad hace que trabajen en primera instancia un montón de músculos auxiliares estabilizadores del hombro y en segunda instancia que le cague la vida al sistema nervioso. Que el tipo diga, uy, ya no tengo que empujar derecho, ahora esto se mueve. ¿Sí? Eso hace que ese trabajo sea más intenso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Y después nuevos métodos de entrenamiento. A nosotros nos gusta mucho variar, digamos, la variabilidad del método. Bueno, trabajábamos en 4 series de 10 repeticiones. Ahora trabajamos en super series, digamos, 2 series del mismo ejercicio, uno atrás del otro, ¿sí? En X cantidad de repeticiones. Después variamos la intensidad. Trabajo con mucha carga, con poca, digamos, hay 1000 métodos. La variación del método es una buena forma de seguir generando adaptaciones, ¿sí? ¿Uno puede elegir el tiempo de actuación como entrenador? Es difícil eso. Es difícil elegir. Digamos, vos prescribís. Uno con nosotros cuando hacemos un plan, yo prescribo. Digo, bueno, yo tengo este torneo, nosotros ahora estamos jugando el Nacional y ahora arranca. El Nacional pasamos a la instancia siguiente y ahora arranca el Top 12. Jugamos mañana con Pucará. Y tenemos una fecha libre, después jugamos, estamos como jugando la Libertadores y el torneo, estamos con la doble competencia. ¿Qué pasa? Yo, cuando hago mi plan de acción, pienso en el Nacional de Clubes y pienso que voy a pasar, ¿no?, a la segunda ronda. Puede que no pase, eso modifica mi plan de acción. ¿Qué es lo que yo controlo? Es la gradualidad de las cargas. Digo, bueno, yo voy a hacer carga, carga, carga, después voy a descargar, después cargo, cargo, cargo, después descargo. Si eso es lo que yo planifico en la cabeza, con series, repeticiones, con ejercicios y demás. ¿Qué pasa con eso? Dentro de ese proceso, nosotros ganamos, de los 6 partidos que jugamos, 5. Y en esos 5, y tuve muchísimos golpeados. Ese proceso lo tuve que modificar porque hay una carga que yo no contemplé, que era el golpe, ¿sí?, que me limita a poder cargar una semana que yo pensaba cargar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es muy difícil prever cuál es la adaptación y en qué input vos lo calculás, digamos. Decís, bueno, acá yo quiero que mis jugadores estén en 130 kilos de banco plano. Digamos, vos lo planificás. La realidad es que no es tan exacto, digamos. Y usted sabe, en biología es gris también, digamos. No es tan matemático, yo lo hago matemático, pero después hay cosas que no puedo controlar. Por ejemplo, nosotros planificamos una rotación, digamos, para que los jugadores no se golpeen siempre los mismos. Hay jugadores que descansan una semana y entran jugadores distintos, ¿sí? En el rugby eso se hace porque si no, no llega a fin de año. ¿Qué pasa? Hay una rotación que yo elijo y hay una rotación que es obligada. Le dieron un golpe en el bíceps, le cortaron el tendón del bíceps a uno al pilar derecho mío. Ese rota, sí, rota 3 meses porque no le queda otra, digamos. Le tuvieron que poner el tendón en el mismo lugar en el que estaba, pues se lo cortaron. Entonces, eso me obliga a modificar la estrategia, digamos. Y ahí me sube un pibito que no viene con el ciclo de entrenamiento que vienen los míos, y entonces ese chico tiene que entrenar distinto al resto, porque lógicamente no tiene esa capacidad adaptativa que tiene el resto. Si entrena igual se rompe, digamos. Es bastante complejo. Parecemos muy boludos, pero hay cosas que son difíciles. Los profes vieron. Sobre todo, obviamente, cuando tenés la competencia claro, te cambia todo. Te cambia todo. Porque lo que dice él planifica una rotación y te queda un partido definitivo y él le dice, che, vamos a rotar, y le entra más y se quiere rotar. Sí, igual mejor. Bueno, bueno. Y eso es lo que te gusta. Sí, me imagino que debe ser difícil para ustedes eso, de entrenar. Vos podés hacer la adaptación de un deporte como el maratón, que siempre es lo mismo, pero vos no podés adaptar un contacto que tenés en el fútbol y en el rugby, es imposible. Imposible. Vos fallás probablemente si en el entrenamiento tiene una carga y se lesiona la persona que entrena el rugby. El fútbol se lesiona en el entrenamiento, es imperdonable. Ahora, en un partido hay mil variables. Sí, mil. Tipos que patean todo el día, pero por ahí va a patear y alguien le entra una pelota, obviamente ese tipo tiene otra cara que es el recto y se lo lesionó. Sí. Eso, ese tipo por ahí había pateado mil veces en la semana y no le pasó nunca nada. Sí. Eso es imposible, por lo menos. Es así. Es imposible que vos puedas manejar los imprevistos o los accidentes. Lo que pasa es... O pueden hacer adaptaciones sobre la carga de estrés. ¿Eso se hace en algún deporte? Sí, en algunos se hace, sobre todo en los deportes donde eso es determinante. Es lo que yo te decía, digamos. Un 400 metrista con vallas, el tipo salta a la última valla con 20 milimoles de ácido láctico, ¿entendés? Imagínate coordinar, saltar o ser eficiente en ese nivel. Entonces, de alguna manera, él tiene que entrenar en esas condiciones. La discusión es, si yo lo llevo a esa condición y lo entreno saltando a 20 milimoles, o si yo busco estrategias para que el tipo no llegue en 20 milimoles a esa valla, digamos. Esa es la discusión que hay hoy en el entrenamiento, ¿entendés? En el caso del rugby, ¿qué es? ¿Lo agarro un martes y lo hago golpear contra un poste al gordo para que se prepare los golpes? ¿Entendés? O hago trabajo de fuerza que lo preparen para poder colisionar y no lastimarse. ¿Entendés? Porque eso también pasa. Es lo que ¿cuál es tu opinión de esa situación? Del rugby particularmente, yo lo preparo para que choque contra un flaco de 110 kilos a 20 kilómetros por hora. Ahora lo vamos a ver, digamos. Pero no chocando contra un flaco, ¿por qué? Porque uno de los dos en el contacto lo rompo. ¿Entendés? Y yo, como decía él, digamos, yo tengo que prepararlo para la competencia. No tengo que liquidar en el proceso de preparación para la competencia. Entonces, no necesariamente, digamos, yo no, digo, ustedes saben más de esto, pero digamos, no es que yo chocando contra un poste voy a generar un callo que me va a hacer inmune al golpe. ¿Me entienden? Esto no va a pasar. Sino que hay cosas que no vas a poder enseñar. Exacto, hay cosas que vos no vas a poder, digamos, para poner un ejemplo concreto. Un jugador que corre y un jugador que de costado lo taclea, le agarra la rodilla de apoyo en el momento que la otra está en el aire y le hace cruzado, no lo podés entrenar. Porque si no, haría 12 cruzados por mate. Imagínense poner a uno en una pata y que le venga un gordo y que le choque. ¿Entienden? Lo que puede entrenar es que sea un jugador de rugby y no yo. Voy yo, cada partido claro, me rompe y esto tiene defensa. O si yo choco contra ese gordo de 110 kilos, me rompo todas las veces que choco y esto. También, el otro pesa 110, no. Digamos, el tema de la base de cualquier ejercicio que tenga mucha técnica, entrenarlo en la fatiga, lo haces entrenar ejercicios que no los va a hacer bien. Digamos, la eficiencia va en el enagrama, vamos a decir. Excelente. El gramo, esa es nuestra concepción, por eso te digo. Lo que pasa es que incluso en el fútbol hay gente que lleva al jugador a una situación de fatiga y lo entrena ahí porque dice así se siente cómodo en una situación, digamos, de incomodidad, digamos, entrar en el peor escenario sería. Ahora, lo que vos decís es verdad. Entrenar en ineficiencia me hace ineficiente. ¿Se entiende? Por lo que nosotros creemos es que vos tenés que hacer un tipo tan eficiente como para que no llegue a ese punto. ¿Entendés? Porque esto es neurofisiológico, digamos. Si ustedes me tienen que tirar hacia atrás, digamos, quienes primero me van a tirar van a ser ellos dos, que la línea de fuerza es perfecta, ellos traccionan hacia atrás y yo voy a ir hacia adelante, digamos. Si ellos se cansan, los que empiezan a traccionar son los que tengo los laterales. Uno tira para un lado, otro tira para el otro. La resultante va a ser que yo voy para allá. Ahora, la pérdida de fuerza en esa tracción es altísima. Ellos son más eficientes para traccionar de mi persona que ellos dos. A nivel muscular pasa lo mismo. Yo lanzo, lanzo, lanzo. ¿Quién lanza las primeras cuatro? Las que son eficientes y precisas para lanzar, en este sentido. A medida que yo acumulo más repeticiones, ya las que son eficientes se cansan, ¿sí? Y empiezan a aparecer las ineficientes. ¿Qué hacen? Que en vez de darle en el centro, yo le dé un poquito al costado. Y a medida que yo me canso, le doy un poquito más en el costado. Eso es neurofisiológico. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Tirar cuatro, descansar, darle las cuatro en el blanco. Tirar cuatro, darle las cuatro en el blanco. Tirar cuatro, darle las cuatro en el blanco. ¿Sí? Una pausa que permita que las fibras más eficientes para realizar ese gesto puedan seguir haciendo el gesto de forma eficiente. ¿Se entiende? Esto es extremadamente complejo, el entrenamiento. Extremadamente complejo. El fundamento es Bernstein. ¿Sí? ¿Lo tienen? Un alemán. ¿Sí? ¿Lo han leído? El tipo dice repetir sin repetir. O sea, el tipo dice que cada vez que yo hago una repetición, la siguiente, desde la contracción muscular o desde el impulso neurofisiológico, es diferente. Porque hay diferentes fibras musculares que se reclutan para hacer el mismo gesto. Las primeras, nosotros creemos que hasta la sexta, séptima repetición, son extremadamente eficientes. A partir de ahí, ¿sí? Empiezan a trabajar las que no son ineficientes. Las que no son eficientes. Si yo hago 30, yo trabajé más en la ineficiencia que en la eficiencia. Por eso nosotros hacemos poca cantidad de repeticiones. Nosotros trabajamos entre 4, 6, una repetición y no más. ¿Cuántas ¿sí? horas de minutos hace de scrum vos un martes en el club? En el club nosotros hacemos scrum, pausa, scrum, pausa, scrum. ¿El volumen de minutos de eso? Trabajaremos 10 scrum que nos ocuparán 10 minutos. O sea, y con una pausa que le permita recuperarse. Ahora vos me decís, ¿es lo mismo un scrum a los 80 minutos que al minuto 10? Debería ser. ¿Sí? Para nosotros debería ser. Si vos entrenaste las estrategias que te permitan recuperarte de ese estrés, debería ser igual de eficiente. Aparte, en el rugby, la primera línea rota, o sea que salen antes de llegar a ese punto de fatiga y demás. Pero debería ser igual, sobre todo en el scrum, que es un trabajo de coordinación. Aparte, estás creando un patrón anómalo. Sí, es así. El CrossFit es un ejemplo de eso. De todo lo que dijiste, de la administración para un grupo. Sí, miren ustedes cómo hace la primera cargada y miren cómo hace la 30. Pues vieron que es tratar de hacer lo más rápido que puedas, 30 repeticiones. Y hay un momento donde ya no pueden más, la espalda se tuerce, bueno, se rompen todo. ¿Sí? Por ahí, es parte del mismo tema, pero por ahí me adelanto, lo vas a contar. Entrenan el tema de, por ejemplo, las competiciones que van a un lugar que hace mucho frío, por ejemplo, o a un lugar que no tiene oxígeno, obviamente, la altura. ¿Eso lo entrenás también? ¿Tiene entrenamientos previos? ¿Cómo adaptás eso para evitar lesiones y para evitar? El tema de la altura no es. No, la altura o el frío más que nada. No sé si tanto la altura, pero el frío. O sea, el frío a nosotros lo único, porque en realidad. Porque las fibras musculares en un clima frío. Sí. Sí, hay una cuestión, digamos, las enzimas son termolábiles, digamos, el colágeno a determinada temperatura disminuye su viscosidad, digamos, hay algunas variables que dependen de la temperatura corporal. Sin embargo, es ese tiempo que vos necesitás para poner todo eso en funcionamiento desde el aumento de la temperatura no es tan simple. Nosotros lo que hacemos es una entrada de calor más larga, nada más. En el caso del frío, no es más que eso, es una entrada de calor más larga. Después sí, lo podés jugar con guantes, esas cosas que no en el rugby, ¿no? Eso, aparte de eso, es un problema del fútbol de Sudamérica cuando vos comparas, pero en Europa juegan la Champions y acá juegan la Libertadores. Acá la Libertadores a veces tenés que viajar. Yo ahora tengo que ir a Barranquilla, vos vas del invierno al verano. En Europa no pasa eso. Yo tengo que viajar 8 horas y yo, vos en 2 horas llegas de Portugal a Moscú, en la misma cosa y por ahí con 2 horas de diferencia horaria. Acá a veces tenés 4 horas de diferencia horaria y cambiás de temperatura y eso, pero vos, si vos vas y jugás un partido y volvés, no te conviene hacer un entrenamiento para adaptarte a eso. Si vos tenés un tiempo como ir a jugar un mundial, si van con el suficiente tiempo antes para adaptarse a eso. Y después la altura, tampoco tenés nada. Viste que la altura te conviene ir y jugar, si no tenés que ir 3 semanas. Mucho tiempo antes. O tendrías que hacer un tratamiento en cámaras hipobárica, porque hacen pelotudes encima, hacen sí, hiperbárica, que es no sirve para nada, otra vez, pero tenés que hacer 3 semanas, por lo menos 8 horas por día. O sea, tendrías que ir a dormir. No. Te dice él, en la competencia haces una trancada más larga. Y en el coso, si vas del frío al calor, también te tenés que adaptar al calor. Le haces todo lo de hidratación que puedas hacer. Nosotros a veces les controlamos la orina, la densidad urinaria antes de los partidos para asegurarnos que lleguen bien hidratados y después le estamos atrás, nos hacemos test del sudor, entonces sabemos más o menos cuánto transpira cada uno y le estamos atrás de que toman, tratamos que tomen bebida deportiva y eso, pero otra adaptación de entrenamiento, tres chances. Porque hay un montón de variables que te viste ponerle, es una pavada que te iba a decir, pero llueve, en el caso de rugby, llueve. Y el pasto de la cancha está alto, te modifica completamente el escenario. Está bien, lo modifica para los dos, pero te modifica completamente el escenario. La percepción de fatiga es distinta, la percepción de dolor muscular es distinta, aparecen contracturas que no aparecen en otra situación, gemelos y demás. O sea que, en ese caso, el calor es lo que sea el tema de la hidratación, pero después es llegar y jugar. ¿Y en temporada cada cuánto retesteás al grupo? Nosotros hacemos... En relación al test en el rugby, yo hago un test al inicio de la pretemporada, un test al final de la pretemporada, un test en el medio del torneo y un test al final, como les decía hoy, para ver esa evolución. Lo que después nosotros hacemos mucho son testeos de... Porque en mi caso no solamente me importa la cuestión asociada al rendimiento deportivo de la capacidad, sino lo asociado a asimetría, desbalance, ¿entendés? Alteraciones en los patrones de movimiento. Entonces, eso sí lo repetimos en forma más sistemática. Entonces, tenés una asimetría. Ahora lo vamos a ver en la plataforma. Vos tenés una asimetría. Bueno, nosotros tendemos a corregir la asimetría. Si bien nunca va a ser cero, pero tendemos a corregirla a parámetros de cierta normalidad. Entonces, eso requiere por ahí un control más sistemático. Esos son casos particulares. Y en los bajos, por ejemplo, ¿hacen trabajo puntual de velocidad en temporada? Sí, pero igualmente, ahora, en el caso del rugby, que vos tenés dos poblaciones que aparentemente son heterogéneas, nosotros lo que hemos visto a partir de medirlos es que el trabajo específico, porque hacen cosas distintas, el entrenamiento de un momento se separan y hacen cosas distintas, esa parte del entrenamiento genera una asimetría en la carga de trabajo bastante importante, que si nosotros desde la preparación física los dividimos también en forward y tres cuartos y le damos a los forward más fuerza, a los tres cuartos más velocidad, acrecentamos esa asimetría. Entonces lo que nosotros tendemos a hacer es compensar lo que no tienen en específico. Digamos, desde la preparación física tratamos de compensar lo que no tienen en lo específico. Entonces, velocidad hacen todo, hacen los tres cuartos y hacen los forward, y fuerza hacen todo, los tres cuartos, ¿no? Como forma de compensar. Hoy, nosotros muchas veces, la carga, hoy en los deportes, se tiende a la especificidad, se trabaja mucho con pelotas, se trabaja mucho en el contexto de juego. Y eso representa una carga. Entonces nosotros, profes, si aislamos nuestra carga de la carga específica, hacemos cagadas. O sea, no es que después vienen conmigo y es como si fuese otro deporte. No, vienen conmigo y yo de alguna manera tengo que contemplar la carga anterior. Entonces nosotros lo que buscamos es compensaciones. Por ejemplo, en el fútbol, el trabajo específico, ¿qué no tiene? entrenamiento de la fuerza, no tiene, por más que frene, acelere, cambie dirección y le hagas uno abdominal dentro de la cancha, no tiene trabajo específico de fuerza. Bueno, un buen trabajo compensatorio sería un trabajo de fuerza fuera de la cancha que compense lo que no tiene el deporte específico. Por ejemplo, trabajo de línea media, un montón, trabajo de fortalecimiento de isquiotibiales, trabajo de fortalecimiento del glúteo medio como estabilizador de la pelvis, un montón de cosas que el trabajo específico no te lo da, ¿entienden? Porque si no, ¿qué sería entrenar? Jugar y listo. O sea, yo, ¿cómo entreno? Juego. Hago dos tiempos, tal y juego. Y eso me alcanzaría. No hay manera que me alcance, ¿sí? Aunque a veces piensen que alcanza. Bien. Ahí lo que tienen es, si, no sé si lo van a llegar a ver, se los pongo un videito. Es un jugador de rugby, ¿sí? Que está haciendo elevaciones de pelvis, ¿sí? El principio del entrenamiento se llama especialización progresiva. Básicamente lo que hace es ir de lo simple a lo complejo. Fíjense que arranca con lo bipodal y va a hacer una transición a lo unipodal, va a hacer una transición a lo asociado a lo inestable y va a hacer una transición asociada a la velocidad. De a poquito va tratando de hacer funcionar el isquiotibial en las condiciones que el isquiotibial funciona en el deporte, ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo puedo tener el isquiotibial muy fuerte, ¿sí? Puedo trabajar en una camilla de isquiotibial, la conocen la camilla de isquiotibial, tumbado boca abajo, hago fuerza analítica del isquio en 4 repeticiones, tardando cada repetición 500 milisegundos, ¿sí? ¿En cuánto se rompe el isquio? En 150, 130, ¿sí? Menos de 200 milisegundos. Entonces, de alguna manera, eso es parte de lo específico. Debo estresar el sistema en las condiciones en las que el sistema se rompe. Les pongo un ejemplo, mientras ustedes ven esto. Fíjense que ahí Gregorio, en ese caso, ¿sí?, donde él tiene que, en forma repentina, estabilizar la pelvis, fíjense, ¿vieron que no la estabiliza? ¿Vieron que cae la pelvis? Bueno, él no puede resolver eso. ¿Qué le pasó a Gregorio? Se volvió a desgarrar el isquiotibial. Si él no resuelve esa situación, su isquio no puede sostener en milisegundos, se lo vuelve a romper. ¿Sí? ¿Se entiende? Les pongo un ejemplo. Eso tiene que ver con la transferencia que usas del gimnasio a la cancha. Sí, o a veces no en la cancha y también en el gimnasio. Por eso yo le pongo... Ya no lo resuelve en el gimnasio. Tal vez no, pero tal vez sí, digamos, hay ese ejercicio, las caídas, donde él tiene que sostener, él tiene que, no sabe que yo lo voy a tirar, no sabe en el momento que lo voy a tirar, y tiene que resolver muy rápido, ¿sí? Pero muchas veces el isquio se rompe en situaciones donde el jugador va a velocidad máxima. Yo debería entrenar eso, debería alcanzar algún pico de velocidad máxima para que el isquio trabaje a ese nivel de estrés, ¿sí? Porque el isquio se rompe a velocidad máxima porque cumple una función diferente a velocidad máxima que en una aceleración de 3 metros. Cumple una función. El estrés sobre el isquiotibial es diferente, ¿sí? Sosteniendo la tibia en ese caso, ¿sí? Miren, ustedes tienen, por ejemplo, a colación de esto, trabajo proprioceptivo, ¿sí? Digo, yo tengo jugadores que se me guinzan mucho los tobillos, entonces busco alguna alternativa de trabajo de inestabilidad que me devuelva esa estabilidad que yo pretendo para el deporte mundial. Entonces yo lo pongo, en primera instancia, una pata a resolver esta situación, ¿sí? El tipo la resuelve. Después lo pongo arriba de un pozo o de cualquier situación inestable y hace lo mismo, ¿sí? Si yo lo evalúo en esa situación, el tipo la resuelve. Digo, che, el pozo está bárbaro, ¿sí? El tipo resuelve. Ahora va a la cancha, corriendo a 17 km por hora, frena, se pasa largo y se guinza el tobillo, ¿sí? O salta a cabecear, lo chocan en el aire, cae sobre el tobillo y se lo flota, ¿sí? Los mecanismos, usted piense que los mecanismos propios, los mecanismos que impiden que el tobillo se doble, tardan menos de 60 milisegundos, ¿sí? Si yo le agarro el tobillo a ustedes, le pongo un electromiograma, se lo doblo repentinamente, los mecanismos que harían lo contrario tardan menos de 60 milisegundos en reaccionar a ese estímulo. O sea que si yo entreno en 500 milisegundos, estoy muy lejos de resolver el problema. ¿Entienden? Muy lejos. Puede ser que ese tobillo sea estable en estático, en ese caso, pero es inestable en dinámico. Y eso pasa un montón es muy común. Ahora, si un tipo es inestable en estático, seguramente también va a ser en dinámico. Por eso voy de lo simple a lo complejo. Un tipo no me va a resolver una situación de inestabilidad compleja si no puedo hacer una situación rápida. ¿Sí? Voy a tener que pasar por eso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Esos entonces, esos pliométricos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo pliométrico en diferentes superficies podría ser una alternativa que te permita mejorar esos mecanismos. ¿Sí? Porque mejoraría los mecanismos de feedback y de feedforward. Mejoraría los mecanismos anticipatorios, que son los que van a evitar que yo me doble el tobillo. Yo le dije 60 milisegundos. Si yo no preactivo los músculos que evitan la eversión o la inversión antes de caer, me lesiono. Entonces yo voy a tener que buscar métodos de entrenamiento que estimulen esos mecanismos anticipatorios. La pliometría, que es saltabilidad, por ejemplo, es un buen método de entrenamiento de esos mecanismos anticipatorios. ¿Sí? Te voy a preguntar respecto al... Me gusta que sea ahí de vuelta porque es más divertido. ¿Tiene que ver la técnica de carrera en esto? Porque hay deportes que corren quizás con las rodillas más hacia arriba y otros corren con más la pierna estirada. ¿Con qué? Para en velocidad, por ejemplo. ¿Para ser rápido, me decís? Sí, o en cuestión del... Hablando del desgarro del nivel. ¿En velocidad maximal? Sí. Por ejemplo, un wing que se cortó y se va. Hay algunos que corren quizás con la rodilla más hacia arriba, otros corren con la pierna más estirada. Sí, te explicás. Sí, pero en realidad, en el caso de la velocidad maximal, la función del isquio en ese caso es sostener a la tibia para que la tibia no vuele. Sí. Y se rompe en el momento que la tibia hace una transición tan rápida que el isquio no puede soportar esa inercia. Digamos, independientemente de que vos, porque la técnica correcta de carrera sería vos llevas el talón a la cola, atacás adelante y vas, digamos, y no varía mucho eso. Puede ser que el tipo patalee un poquito más hacia atrás y demás, pero en el momento que vos atacás hacia adelante, independientemente de que lleves la rodilla muy arriba o no, el isquio cumple su función en el estrés. Los trabajos publicados dicen que uno debería, en entrenamiento, por lo menos alcanzar el 80% de la velocidad máxima como una forma de entrenamiento profiláctico de lesión isquiotibial. Uno debería tocar esas velocidades, porque si no, la primera vez que uno toca la velocidad esa es en el partido, es como se cortó. ¿Sí? Yo le decía hoy, hay un punto en el que yo le doy en el palo. ¿Sí? Por encima de ese punto rojo, por debajo de ese punto, lesiona. Esa ley se llama ley de Joule o ley del umbral, ¿sí? Que, como les decía hoy, en Usain Bolt, el punto en el cual yo adapto es muy chiquito. En mi mamá, ese punto es muy amplio. ¿Sí? Como yo les decía hoy, la evaluación para nosotros es determinante, ¿sí? Bueno, y si no sería importante, no trabajaría yo, me quedé sin trabajo. Así que, pero más allá de eso, consideramos que la evaluación es muy importante, muy importante. Asociado a la prescripción, asociado al diagnóstico, ahora lo vamos a ver. En primera instancia, como autovaloración, ¿sí? Está bueno para que el jugador sepa qué es lo que tiene, está bueno que el jugador sepa cuál es su rendimiento, para de alguna manera también colaborar con los objetivos que yo le planteo, ¿sí? O sea que en primera instancia la evaluación tiene un objetivo de autovaloración. Motivación, ¿sí? El jugador que levanta 100 kilos y pasa a levantar 110, en el caso de los deportes donde la fuerza es importante, es feliz, ¿sí? Está más contento. Y en población general, la señora que va al gimnasio para bajar de peso, yo le hice una antropometría y disminuyó el porcentaje adiposo, a pesar de que no bajó el peso, está feliz. ¿Sí? Ni hablar el tipo que va a aumentar la masa muscular, digamos, y todo eso. Digamos, tiene un componente de motivación muy importante la evaluación. De hecho, desde lo comercial, digamos, está bueno. En el gimnasio, no es lo mismo el gimnasio que te evalúa y que no te evalúa. ¿Viste? Primero le da seriedad y después dice, no, está buenísimo porque yo sé, me modificaron el plan porque yo mejoré. ¿Sí? Está bueno eso, ¿sí? Más allá de que aparte es importante. como diagnóstico, sobre todo en grupos que yo no conozco, digamos, yo llego a un club, no sé qué es lo que tengo que evaluar. Tengo que evaluar para saber qué es lo que tengo, para saber en qué situación estoy, para saber qué carga aplico. ¿Cómo sé yo, si no, cuál es la carga que tengo que aplicar, ¿sí? Como diagnóstico. Como valor pronóstico, uno podría, en el caso de la detección de talentos y demás, pronosticar cuánto va a medir determinado chico a partir de una evaluación. La evaluación tiene una impronta importante dentro de el valor pronóstico. Valoración de rendimiento, lo que ya dijimos, bueno, tengo este plantel y este plantel de rendimiento está ubicado en este lugar. Hoy hay tablas comparativas, incluso a población general, el Colegio Americano de Medicina del Deporte ha hecho un montón de tablas que yo puedo tomar de mi alumno una flexión de brazo en el gimnasio y saber si para su edad está bien, regular o mal, digamos. Hay un montón de tablas que me permiten, de alguna manera, comparar o clasificar a determinada población. Observación de la evolución de la aptitud. Digo, ¿por qué el profe le tiene miedo a la evaluación? Habitualmente el profe le tiene miedo, pero no le gusta que evalúen a sus jugadores. Porque de alguna manera es una valoración del trabajo del profe también, ¿entienden? Digamos, y para mí esto está bueno, digamos, porque vos pensaste, como hoy hablábamos, en que tus jugadores iban a estar en determinado lugar, en determinado tiempo, evaluaste y te diste cuenta que no mejoraron. Te sirve para también modificar el plan de acción. Y es clave esto, ¿sí? Porque en muchos deportes el resultado deportivo no está asociado al aumento de la aptitud. Yo puedo tener un equipo de fútbol con megaestrellas que ganen porque son megaestrellas y no porque estén mejor físicamente. ¿Se entiende? Ahora, es probable que si esos jugadores están mejor físicamente, se lesionen menos, corran más, ¿sí? Entonces, de alguna manera, yo no puedo guiarme solamente, ¿vieron? Porque es muy común. Y bueno, a mí vos no me puede decir nada porque yo gano, ¿sí? ¿Y qué estás haciendo? Esto. Y pero fíjate que yo gano, digamos. No es una respuesta válida a la hora de poder analizar evolución. Entonces, te hago una pregunta en ese aspecto. ¿El resultado final es que no te lesiones o que el equipo gane? En mi caso, que salgamos campeón. Vos me preguntás a mí, yo quiero salir campeón. ¿Y si te seleccionan 40? Bueno, pues tendré que rever por qué se me lesionan 40. Ahora, si vos me decís que se me van a lesionar 40 y voy a salir campeón, igual. Sí, en el caso del deporte que tiene que el resultado es determinante para la continuidad, digamos, ahora, obviamente que en ese caso salir campeón está asociado a que no se te lesionen 40. Bueno, eso está, hay estudios de fútbol que los equipos con menos lesionados tienen mejor posición en la tabla de campeonato. Pero, obviamente, aparte los que se lesionan son los que juegan, los que claro, juegan son los buenos, claro. Se te lesionan los buenos. Si juegan los suplentes, tenés menos posibilidades de salir campeón. Ahora, si vos le preguntás a cualquier jugador, jugás la final del mundo, pateas el último tiro libre y te rompes en cuatro pedazos, claro. Pero el gol y sale campeón, te lo firman todo. Claro. O sea, vos querés salir campeón. Pero, obviamente. Pero lo que dice, pero si se te lesionan 40, no vas a salir campeón, salvo que se te lesionen en el último partido. Claro. Bueno, si se te lesionan 40, no salís campeón, seguro. Un ejemplo muy concreto donde se empiezan a complicar las cosas. Claro. Nosotros, si nos lesionan 8 jugadores y se te complica, con los 8 jugadores que lesionan que tenemos ahí, son figuras. O sea, es como dice Pablo, se lesiona el que juega, y el que juega es figura. Y si te quedas sin esos jugadores, el rendimiento merma. O sea, el chiste es, yo quiero salir campeón, digamos, pero es muy difícil salir campeón si se me lesionan 40 jugadores. En realidad, el resultado final está asociado, por lo menos, a que no se te lesionen jugadores. Y que no se te lesionen jugadores está asociado a un buen rendimiento motor, digamos. El tipo que es resistente y que es fuerte, habitualmente se lesiona menos que el que no lo es, digamos. El tipo con mayor aptitud es más sano, por definición. O sea, el tipo más apto en población general, de todos nosotros, el más entrenado, debería ser el más sano, ¿sí? Estadísticamente es así. Criterio, la evaluación es un criterio de alta médico deportiva, ¿sí? uno podría buscar evaluaciones físicas que determinen que tu atleta está en condiciones de volver a jugar, ¿sí? Que cualquier situación de juego normal no lo lesionaría, ¿sí? Eso en el club, por ejemplo, en San Luis, el alta se lo da al médico y después se lo da al kinesiólogo. Sí. Para un cruzado, por decirte algo. Sí. ¿Intervenís vos como profe y decirle, che, mira, físicamente todavía no? Nosotros en San Luis, nosotros jugamos a un buen nivel, al máximo nivel que hay, pero es un deporte amateur, ¿sí? Hago la salvedad porque las estructuras, no es como en Boca, por ejemplo, que hay un departamento médico y hay toda una comunicación. Ahí es el médico que es Marian, el kinesiólogo que es Gasti, y yo que soy el profe, y hay otro profe más. Pero la comunicación, él lo ve de esa manera, me dice, Juli está para correr, arranca a correr, yo lo veo renguear, y le digo, che, Marian, renguea, bueno, la pasamos al kinesiólogo. Digo, esto es una realidad. ¿Qué es una realidad? Va el kinesiólogo, lo evaluamos, hacemos la plataforma de fuerza, todo eso que teníamos en el CEMDE, hacemos lo que sea necesario y decimos, no, mirá, tenés un 30% de asimetría, no estás para correr todavía, tenés una debilidad analítica del isquio importante, que es una bonita del ligamento cruzado anterior, entonces consideramos que primero debes mejorar eso, y a partir de ahí vamos, ¿entendés? En el caso de ese, de los lesionados, como les decía hoy, evaluamos mucho más sistemáticamente, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del fútbol juvenil del club, todos los chicos que pasan por la evaluación física pasan por la plataforma de fuerza. De alguna manera nosotros tenemos datos de ellos sanos. Entonces es un buen parámetro, digamos, para, de comparación, digamos, vos decís, o de predisposición a la lesión. Digamos, eso después hay que analizar, pero vos tenés un pibe que tiene un 5% de asimetría, se rompe, viene a evaluarse, tiene 40% de asimetría. Bueno, vos buscás, a partir del entrenamiento, llevarlo lo más cerca que puedas del 5. ¿Sí? Que era el parámetro que tenía cuando estaba sano. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero el San Luis, en ese sentido, es más artesanal. Tenemos muchísima comunicación, pero es más una charla de ida y vuelta, permanente. ¿Mm? Que eso es bueno, de hecho. Es bueno, porque es la manera, me parece a mí. Pero, digamos, en recursos y demás, estamos más limitados. Yo tenemos la suerte de en el CEMDE tener plataforma de fuerza y tener un montón de cosas que nos podemos evaluar, y eso me da un parámetro objetivo de lo físico, de cómo está. Después de lo médico, el médico me dice, viste, tiene tope, está bárbaro, buena masa muscular, pum pum, y va. Ahora después yo lo veo correr y renguea, lo veo saltar y lo veo mal. Porque es muy común que el médico te revisa en el consultorio. Por eso te digo. Jamás te vio correr, saltar, frenar, cambiar de dirección. No, por eso te digo, él le da la alta médica. Él me dice, mirá, ahora tengo un queen. Baby está para correr. Bueno, bárbaro. Baby viene conmigo a la cancha. Bueno, Baby, mi primera evaluación es Baby, mira, correr acá con esto. Renguea, listo. No arrancamos corriendo, arrancamos haciendo trabajito de técnica carrera y demás. Veo que eso lo resuelve Obviamente hicimos un trabajo de fuerza, le cuesta más con una pierna hacer isquio que con la otra. Bueno, profundizamos la evaluación. Digamos, al ojo práctico tengo indicadores de que no está tan bien. Digamos, está bien desde el médico, ahora desde lo funcional no está tan bien. Y entonces ahí arranca la interacción entre el kinesiólogo y el profe. Un campo recontra gris, ¿sí? Recontra gris, porque ¿Quién lo hace esa técnica carrera? ¿El profe, el kinesiólogo y toda esa discusión que es una boludez? Porque tenemos que hacer los dos, lo mejor para el deportista, no importa quién se lo va a hacer. Pero bueno, es que existe en la práctica, digamos, que trabajan en el deporte saben qué es así. El único que hace que no nosotros ni los kinesiólogos vamos es el médico. Eso no podemos diagnosticar, el kinesiólogo tampoco. Ya cuando el kinesiólogo arranca con el cajón y arranca a ver las placas, estamos jodidos. ¿O no? Control y monitoreo, claro, imagínense si el profe, porque vieron que el profe también, porque los profes son atrevidos, vieron, y a veces agarra la resonancia, y digo, ¿quién está mirando? Le agarra al revés por ahí, ¿viste? Pero bueno, son... Porque la realidad, chicos, es que no todos tienen una estructura para poder generar esa interacción, ¿no? No todos los clubes son Boca y San Luis es amateur, pero tiene un médico que le sirve un profe. Hay clubes que el profe está... me pasa a mí en rugby, en la cancha no está el médico cuando yo entreno, ni el kinesiólogo, estoy yo. Y se cae alguien, se golpea alguien, ¡Juli! Me grita. Y yo voy corriendo, me voy a mirar, porque imagínense, yo no le puedo hacer nada. Entonces, pero me gritan a mí, porque claro, es lo más cercano que hay al área. Y yo cuando llego y lo veo, si está reventado, se cortó, llamo al médico. ¿Porque el médico dónde está ahí? Está, porque el San Luis tiene un médico que está en un consultorio, que no atiende solamente a la primera, atiende a la primera, a la intermedia, a la pre-A, a la pre-B y a la pre-C. O sea que si él se viene a la cancha conmigo, el de pre-C que se lastimó a 200 metros, tiene que venirse hasta la cancha. Y no, sí, te pongo... no sabe dónde está. Claro, no sabe. Entonces bueno, acá vos sabés. Sí, no tenés opción de, que, de estar ahí en el consultorio. Salvo que sea no sabe todo el mundo, ¿viste? Dónde no sé. Es muy común que se le apague la tele al jugador, todas esas cosas que vos llamás al médico, ¿ves? Se le apagó la tele, y se levanta, ¿dónde estoy? Y todo eso, bueno, ahí lo llamamos, o corte, o bueno, un cruzado que el chico se asusta, esas cosas. Que bueno, jugar al rugby es una cosa increíble. Se fractura, se le pierde conocimiento, todos se levantan y siguen entrenando. Pierden el conocimiento, me decís tranquilo, de a poco se levanta, sale corriendo para el otro lado, pero sale corriendo. O sea, tienen un nivel de tolerancia al dolor y eso que es realmente llamativo. Yo, en contraposición al fútbol, ¿no? Que pasa todo lo contrario. Yo veía el partido de Racing, que contra Papa Gama, que no, le pegaron un codazo, se la apoyan así. Un codazo tremendo. Y yo decía, ¿este? Porque no veía las piñas que se dan en los rugby de rugby, y se explota la nariz. Bien, lo que les decía de los nenes. No sé si lo van a llegar a ver, está muy chiquito. Estos son atletas chinos, ¿sí? ¿Cómo digamos, China tiene una... Sí, no me van a quedar los ojos. Vení, cerquita, igual. Igual lo que te digo, que es lo que hay. Lo que hay son chicos que dejan colgado de una valla, que se le tira el preparador físico encima para ganar más rango de movilidad, que los ves a los pibes llorando del dolor por lo que le hacen los preparadores físicos, digamos. Es criminal, ¿sí? Es criminal. El fundamento de los chinos es que son tantos que los que sobreviven a eso son campeones mundiales, ¿sí? Nosotros un día les preguntamos a un búlgaro. Dijo, nosotros los hacemos saltar de 2 metros con carga, saltan con una barra y caen al piso y vuelven a saltar. Y después de eso van a no sé qué, papá, era criminal lo que le hacían hacer. Y entonces, viste, uno levantó la mano y dijo, ¿y no se rompe? Sí, un montón. Dice, pero los que no se rompen, tenemos 3 medallas en levantamiento de pesas, 3 en saltadores, 3, digamos. Tristemente, eso es la concepción del rendimiento deportivo para muchas culturas, ¿sí? Está mal, ¿sí? Porque no importa que el nene pueda adaptarse a eso, lo importante es lo que le generas en la cabeza, lo matás, ¿sí? Porque el nene tiene, como le decía hoy, gran capacidad adaptativa. No hay ninguna publicación en el mundo que demuestre que un pibe que hace pesa queda enano, por ejemplo. ¿Vieron? Pues digo esto porque durante mucho tiempo se decía que el hacer pesas cerraba los cartílagos de crecimiento y que por ende el nene no crecía. Esto no es así. No hay publicaciones. No es científico eso. Digamos. De hecho, estos chinos han publicado trabajos donde hacen hacer 200 saltos por día a los nenes y no generan nada sobre cartílago de crecimiento. Las lesiones de cartílago de crecimiento son por estrés habitualmente, por sobreuso, no por carga. ¿Sí? Ahora, ahora, también está publicado que trabajar con nenes al 65% de la carga máxima o al 100% de la carga máxima genera los mismos beneficios. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer trabajar al 100% de la carga máxima? Con lo que eso implica. ¿Qué está publicado también? Si quieren leer Avery Feinerbaum, ¿sí? Que es un tipo que escribe para pediatras, es muy bueno, estadounidense. ¿Qué dice él? Que el entrenamiento con nenes es seguro siempre y cuando el que esté a cargo de ese entrenamiento esté capacitado para entrenar al nene, tenga el conocimiento técnico y fisiológico como para poder trabajar con él. Los nenes pueden hacer cualquier cosa, siempre y cuando técnicamente lo que hagan esté bien. ¿Una sentadilla rompe un nene? No. La rompe si el nene la hace mal, pero también lo rompe un adulto. ¿Sí? Si yo me sinfotizo cuando bajo con una carga sobre los hombros, voy a reventar la espalda. ¿Un adulto o un nene? ¿Sí? Entonces, el problema no está ni en la carga ni en los ejercicios. El problema está en el animal que lleva a cargo la clase de los nenes. ¿Sí? Digo, porque yo voy y veo escuelita de fútbol donde los nenes juegan en asfalto con botines. ¿Sí? Eso está mal. Eso genera lesión por sobreuso y por estrés. Eso. ¿Sí? No que el nene juegue al fútbol. ¿Sí? No, yo respondí. Entonces, digamos, son cosas para tener en cuenta. Digo, hoy hay millones de publicaciones sobre entrenamiento de nenes porque fue un tema extremadamente polémico durante mucho tiempo. ¿Pueden los nenes hacer pesas? ¿Pueden los nenes hacer fuerza? Mi hijo tiene 6 años y va a la plaza y hace, ¿vieron el cosito ese de que la escalerita esa que pasa las manos, el pasamano? Bueno, y él hace una dominada baja y pasa. Una dominada baja y pasa. Levanta el 100% del peso corporal en una dominada. Y va a ser enano porque yo soy enano. Y si es alto, voy a tener que salir a buscar pan. Digamos, pero, ¿me entienden? Mi mamá me mandaba básquet porque decía que si yo iba a básquet iba a crecer porque todos los jugadores de básquet eran altos. Digamos. Y la aseveración de decir que el entrenamiento de la fuerza deja enano a los nenes es como que mi mamá diga que juega al básquet. ¿Sí? Hay que leer. Si ustedes leen, no hay publicaciones al respecto. Bien. Especificidad, es el principio que de alguna manera revolucionó el entrenamiento de los últimos 20 años. ¿Sí? Antes, el jugador de fútbol hacía lo mismo que el jugador de rugby, que el jugador de campo, que un maratonista, que un velocista, que un pesista. ¿Sí? El principio es conocer el deporte en profundidad, determinar a partir de métodos de medición cuáles son las demandas reales del juego, cambió la historia del entrenamiento deportivo. ¿Sí? Antes se decía que el fútbol era lactácido. ¿Sí? Bueno, no era lactácido. O sea, como una cantidad de ácido lácteo, normal. Por ende, antes se hacían trabajo de lactácido en el fútbol, hoy no. ¿Sí? Cambió completamente la preparación física a partir de este principio. De entender que hay variables asociadas al movimiento que son mucho más importantes que las variables puramente celulares. ¿Qué buscábamos antes? Aumentar las crestas mitocondriales. El profe buscaba aumentar las crestas mitocondriales. Biogénesis y mitocondriales buscaba el profe. Decía, ¿qué hago? ¿Eh? ¿Qué? Está frío. Ah, está frío. ¿Qué hago? ¿Qué hacíamos? Bueno, leíamos y determinamos que a partir de correr 10 pasadas de 400 a determinado porcentaje de consumo de oxígeno, nosotros aumentamos la cantidad de mitocondrias. Y como ese es el ciclo de Krebs, y como esto aumenta la cantidad de ATP que yo produzco, y como esto me hace la más resistente, yo hacía 10 pasadas de 400 porque hacía biogénesis mitocondrial. ¿Sí? Ahora, la mitocondria, ¿sabe si yo estoy frenando, acelerando, cambiando de dirección, saltando, jugando a la pelota, o si estoy haciendo pasar 400? No. La mitocondria se adapta a un estrés. ¿Sí? Ahora, ¿quién se da cuenta si yo estoy corriendo 400 metros o frenando, saltando y cambiando de dirección? La fibra muscular, el sistema neuromuscular, mi sistema nervioso y mi estructura muscular. Si yo corro continuo durante 40 minutos, mi sistema nervioso emite a una frecuencia bajísima, casi que se duerme. De hecho, es aburrido. ¿Sí? Tengo que escuchar música porque si no me aburro. Ahora, ¿dormiste jugando al rugby? ¿Sí? Te dormís cuando te la dan fuerte en la cabeza. Pero frenás, acelerás, cambiás de dirección, tacleaste. Digamos, hay tremenda cantidad de estímulos sensorio-motores que son diferentes a lo que se dan en correr continuo durante 40 minutos. Y que en definitiva son los que determinan que yo gane o que yo pierda. ¿Mm? En los deportes de situación, como el fútbol, como el handball, como el vóley, gana el que mejores decisiones toma durante los 90 minutos. ¿Sí? Obviamente que tiene que correr, tiene que frenar, saltar, acelerar y cambiar de dirección. Todo eso apoyado en una buena preparación física. Pero si yo elijo mal, pierdo. ¿Sí? Si yo en vez de patear juego, pierdo. ¿Sí? Entonces, hoy lo perceptivo no lo puedo aislar, ¿sí?, de lo motriz. No lo puedo aislar del rendimiento deportivo. Entonces, de alguna manera, yo tengo que entrenar la resistencia, pero si puedo entrenarla con algún componente perceptivo, bien. Si no puedo entrenar con algún componente perceptivo, porque el jugador tiene que correr, tengo que buscar que metabólica y neuromuscularmente sea lo más específico que pueda. Y en el fútbol no se corre 40 minutos continuos a la misma velocidad. En el fútbol se frena, se para a diferentes velocidades durante dos tiempos de 40 minutos. Entonces debo buscar y debo encontrar métodos que respondan fisiológicamente a eso. Porque no es lo mismo la producción de ATP corriendo continuo durante 40 minutos que corriendo y frenando, corriendo y frenando, corriendo y frenando. ¿Sí? La forma de obtener energía dentro de un metabolismo intermitente es diferente que dentro de un metabolismo continuo. ¿Sí? ¿Estamos? Para el descenso de peso, no es lo mismo correr 40 minutos continuos que correr 40 minutos fraccionados a alta intensidad. En la vía metabólica es diferente, no es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? La tasa de utilización de lípidos es diferente, todo es diferente. Y a nivel neuromuscular es un abismo. ¿Estamos? Entonces yo acá les quería mostrar, ¿sí? ¿Vos siempre en temporada haces cuentas? Sí. Sí, en el torneo, ¿dónde haces encuestas? O sea, ¿por qué la haces correr? Le hago hacer cuestas, pues eso se llaman métodos de entrenamiento resistido de la velocidad. ¿Sí? Las cuestas tienen que tener una graduación que no disminuya en más de un 10% el tiempo para determinada distancia. Ahí voy de nuevo. Si yo 20 metros en el llano los corro en X cantidad de segundos, yo le tengo que poner una cuesta no tan empinada como para generar un patrón de movimiento alterado que me haga tardar 20% más del tiempo que yo tardaría en el llano. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué hago cuesta yo? En vez de ponerle carga para correr, le pongo una pequeña cuesta para resistir la aceleración. Es una forma de trabajo de fuerza específico. Yo trabajo sobre la mecánica de carrera con carga, pero con una carga que no es tan alta como para aumentar los tiempos de contacto con el piso y hacerlo más lento. ¿Por qué? Porque si yo le pongo mucha carga, el tipo va a tener que estar mucho tiempo en el piso y voy a adaptar eso. ¿Sí? Es una cuestión física. Para yo acelerar mucho, en primera instancia tengo que aplicar mucha fuerza en el piso. A medida que yo aumento la velocidad, disminuye el tiempo de aplicación de fuerza en el piso y aumenta la fase de vuelo. ¿Se entiende? Si yo estoy poco tiempo en el piso y vuelo mucho, soy rápido. Digamos, esa es la traducción. Si yo lo que hago es lastrarlo al tipo, lo cargo, le pongo mucho peso, modifico completamente ese patrón. Disminuyo el tiempo de vuelo y aumento el tiempo de contacto. Es completamente inespecífico. Y adapto eso, lo que hoy le decía de los patrones de reclutamiento. ¿Sí? Igual es muy loco porque tenés que medir el ángulo. Sí, no está loco. Y te explico por qué. Porque yo no mido 10 cuestas, porque no tengo 10 cuestas, ¿entendés? Yo tengo 3 cuestas en La Plata, las cuestas de la República de los Niños y alguna cuesta, claro, le digo, esto es práctico. Entonces yo el test de velocidad se lo hago en ese mismo lugar. Le hago en el llano, le mido velocidad, en realidad lo hago con videofilmación. Y después le hago hacer la cuesta a máxima velocidad. Ese día, un día, que haga cagada, no me cambia la historia, ¿sí? Entonces voy a mi casa y veo cuál es la merma en promedio del grupo. Si hay algún caso excepcional que se me pasa ese 10%, no hace cuesta. ¿Me entendés? ¿Cuál es el problema de todo eso? Vos sos un profe de un team de running. Sí. Los lunes haces cuesta. Es distinto. Es distinto porque las cosas que vos vas a querer mejor. Yo en un team de running, si el tipo me aumenta un poco los tiempos de contacto, no me importa, porque el tipo va a correr 10 kilómetros en 40, 50 minutos. En el consultorio, todos, la mayoría que vienen de Rani, es porque el lunes hicieron vuelta. Claro, pero vienen con dolores. Claro, entonces te van al consultorio. Pará, pero vienen con dolores. Bueno, por eso, yo pensé que vos me decías del rendimiento. Si vos me decías asociado a la lesión. No, asociado a la lesión. Bueno, eso es un problema de carga. Que es lo que yo te digo, y pasa en el grupo de running. Vos entrenás un mes en el mismo lugar y un día el profe se le cantó ir a la cantera de La Plata. Abre La Plata y una cantera tremenda. Que tiene unas cuestas así. El día que hacen 40 minutos de cuesta, al otro día no se puede mover. El que tiene la capacidad adaptativa como para poder bancarla, al otro día hace un regenerativo, se le pasa. Pero hay mucho que lo explota. Y en el fútbol pasó un montón. ¿Se acuerdan con los tendones de Aquiles? Con un montón. Las cuestas se cargaron un montón de gente. Porque yo te estaba hablando de una situación asociada al rendimiento donde yo de cuesta hago una aceleración de 15 metros. ¿Entendés? No hago 100 metros de cuesta con un jugador de rugby. Imagínate un gordo de 130 kilos subiendo 100 metros, le cago la vida. No, a veces está bueno, pero lo haces como algo volitivo psicológico, ¿entendés? No lo haces como algo que querés saber, ni científico. Digamos, yo a veces hago esa pavada de que hago algo raro para cagarle la vida con control de la carga. ¿Sí? Les cuento una experiencia personal. Un día yo lo quería hacer una instrucción militar. ¿Sí? Entonces fuimos al regimiento 6 de Arana. Yo me junté con el milico y me dijo, no, vamos a hacer una instrucción de liderazgo, todo el pelito cortito, todo. Yo barba, así me quedaba medio largo, ya me miraba raro de ahí. Digo, bueno, ¿qué van a hacer? Y me dio un cronograma de lo que iban a hacer. Decía charla, tarea en el campo, no sé qué. Y bueno, viste, me pareció bien. Yo qué sé, me pareció bien. Llegamos el primer día, me dice, yo lo voy a despertar a la noche y vamos a arrancar y todo para la cabeza. Pues yo le había dicho que quería trabajar sobre la cabeza. Yo cometí un error igual. Me dijo, ¿vos querés que los quiebre? Y yo le dije que sí. Entonces, el tipo, cuando llegamos, nos sube, llegamos, vamos ahí a dormir, todos los pibes nos van a hacer la boludita, nos van a levantar a las 5 de la mañana. Yo, 12 y media, una, yo estaba despierto, no podía dormir, en las cuchetas del regimiento de Arana. Y veo que pasan los milicos corriendo por al lado de la cama mía, ¿viste? Yo ahí ya estaba recagada. Imagínate, los pibes arrancaron a los gritos a pegarle a la cama, los pibes saltaron, bueno. De ahí los llevó a correr, bueno, te lo resumo. Fueron 3 días que los pibes no durmieron. Que les tuve que pedir, por favor, que lo deje descansar. Porque lo iba a romper todo. Claro, afloró el liderazgo, fue la experiencia más linda que hice en mi vida, porque la verdad fue una experiencia divina, yo iba dentro de un tanque de guerra, no nacía con ello. Por eso fue linda para mí, pero ver lo que afloró de los pibes en esa situación de estrés fue divino desde la cabeza, digamos. Le hacés cualquier cosa, o sea, los hacía meter a un lago a las 4 de la mañana con frío, lo apuntaba con el tanque, todos abrazados así, lo hacía meterse en el agua y salir, les mojó toda la ropa, lo decía, bueno, ahora les voy a dar un descanso, los pibes se acomodaban, se cambiaban la ropa y los hacía meter de nuevo al agua. Ellos no sabían cuándo iba a terminar. En el medio de la noche se estaban durmiendo, les hacía un trabajo grupal donde ellos tenían que decir por qué querían mucho al amigo, y los pies cabeceaban, y cuando cabeceaba al agua lo mandaba. Digamos, fue muy lindo, pero eso es un ejemplo en ese caso de carga, no se rompió ninguno, pero de pedo, ¿entendés? Pero digamos, eso es incontrolable. ¿Arana? Arana. ¿Que es un pueblo? No, es un como La Plata y Citibé, La Plata de Gonés, como un barrio. Arana es el regimiento de donde están los tanques, todo eso. Entonces, los hacía poner todo en filita así uno al lado del otro y le pasaba con el tanque por arriba y ellos quedaban en el medio del tanque, ¿entendés? Un cadáver. Pero eso, bueno, lo suspendieron al licor. Los hizo meter en un lugar donde había esos bichos que te pican, ¿viste? Hace poquito en La Rioja, no sé qué pasó. Sí, pero esto es peor porque no son militares. La madre de uno sacó una solicitud en el diario que era una locura que le habían hecho hacer. Pero les cambió la vida a los pibes. O sea, mi club, a partir de ahí, yo estoy de... Cambió, o sea, llegamos a semifinales de Urba, llegamos a semifinales Nacional de Clubes, gracias al milico. Lo que pasa es que ahora yo no sé qué hacer para que sea duro, porque siempre me dicen, ay, bueno, como lo de Arana no hubo. Y me puteaban a mí porque pensaban que yo tenía, yo te lo juro que yo no sabía lo que iban a hacer en ese momento. Y me decían, vos estás loco, me decían a mí, no los podía mirar, hacía contacto visual con los pibes y me puteaban. Imagínense que llegaron a un punto, de, se llama mirada de las mil leguas, ¿sí? En el lenguaje de los dominicos. El dominico me hacía así, pues ya los había reventado. Y los flacos iban caminando, miraban para adelante, pero sin ver. ¿Entienden? Agarradito la mochila del otro. Una cosa increíble. O sea, llegó un punto donde nunca se hubieran llegado. Ellos dicen que fue divino, pero fue la peor experiencia de su vida. Pero bueno. Versatilidad de carga, mala del profe. Lo que él le decía, y lo que vos me preguntabas, muchas veces yo llego a ese punto donde ya me cuesta mejorar, entonces a partir de ahí es que buscamos tareas que de alguna manera sean un poco más específicas. En este caso, ahí Rorro, que es mi pilar, 190 kilos de banco plano, es muy difícil subirla, que 190 kilos, que levantó alguna vez de banco plano, ¿sabe? Es muchísimo, 190 kilos de banco plano. Bueno, el gordito levanta 190 y se enoja porque mejoró 195 ahora. Y dice, no me lo levanté gordo, es mucho. Entonces, uno busca alternativas de trabajo por ahí más específicos que tengan que ver con el gesto específico del movimiento y que generen un estrés en otras estructuras que habitualmente son compensatorias, asociadas a la línea media, a lo articular y demás. ¿Qué es? Bueno, para que vamos, pasamos derecho a esto que no quiero dejar de nombrarse. Entonces, nosotros desde lo metodológico buscamos habitualmente, nosotros particularmente, toda nuestra, digo nosotros, nuestra corriente de pensamiento asociado al entrenamiento, una interacción entre la intensidad, la calidad y el volumen. ¿Sí? Nosotros buscamos mucha intensidad, asociada a lo que hablábamos hoy de la eficiencia, mucha intensidad pero con alta calidad. O sea, nosotros priorizamos la calidad por encima de todo. La calidad por encima de todo porque para nosotros es lo determinante del rendimiento. Ahora, si uno quiere generar adaptaciones, indefectiblemente tiene que acumular volumen. Entonces nosotros lo que buscamos es, a partir de manipular los componentes de la carga, que son cuánto hago, cuánta serie, cuánta pausa, a partir de manipular eso, buscamos mucho volumen de alta intensidad pero con alta calidad. ¿Cuál es, de alguna manera, en esa lógica o en esa fórmula, la vedette, la pausa? O sea, nosotros a partir de las pausas y de un componente clave, que es la alternancia motriz, adquirimos volumen. ¿Qué es la alternancia motriz? Si yo lanzo durante un minuto, me canso. Ahora, si yo lanzo 10 segundos, pateo 10 segundos, salto 10 segundos y vuelvo a lanzar, no me canso. ¿Sí? La variabilidad hace que la intensidad en relación a la repetición sea menor. ¿Sí? Entonces, a partir de las pausas, pequeñas pausas de recuperación y la alternancia, nosotros podemos lograr mucha intensidad, mucho volumen y buena calidad de movimiento. ¿Sí? Perdón, yo te iba a preguntar, ¿este ¿sí? principio de la intermitencia no es que por más que tiene sus efectos, no es el que el CrossFit? No, por eso. El CrossFit es fraccionado. Si quieren, digamos, desde lo metabólico, para que ustedes, de lo metabólico, el CrossFit es lactación. No cabe ninguna duda de eso, ¿no? O intervalado. El glucolítico o intervalado. El glucolítico, lactación. ¿Sí? La intermitencia es enemiga de lo lactácido. De hecho, si vos acumulás ácido láctico, de alguna manera tenés que parar. ¿Por qué? Porque la vía metabólica es distinta. Primero, los tiempos de trabajo intermitente son cortos. No van nunca más allá de los 20 segundos. ¿Sí? El CrossFit, todo lo contrario. Digamos, son pasadas de 400, todo más allá de los 30 segundos. Desde lo metabólico, el intermitente es fosfagénico. ¿Sí? Yo rompo ATP y resintetizo ese ATP a partir de la fosfocreatina que se resintetiza a partir del ciclo de Krebs. Vamos a ver. ¿Eso lo vieron ya? Sí. Bien. Entonces, la creatina va hasta la mitocondria, agarra el fósforo y lo vuelve a llevar a ATP. Ese es el camino que recorre, que se llama Schutte system de la fosfocreatina, que escribió Bergman hace un montón. Digamos, es el mecanismo por el cual yo resintetizo ATP. ¿Cómo se mantiene? ¿Qué es lo que mantiene la maquinaria mitocondrial? Las grasas, que a baja tasa de utilización mantiene el ciclo de crece en movimiento simplemente para abastecer a la creatina del fósforo y ese mecanismo de shoot del sistema, ¿sí? El CrossFit no. El CrossFit es glucólisis. ¿Sí? Es ácido pirúvico, es ácido láctico, es hidrógeno. Eso es la vía metabólica del CrossFit, ¿sí? ¿Entienden? ¿Hay utilización de la grasa? Ni en pedo. Hay tanta liberación de hidrógeno, hay tanta estimulación de PFK que hay una gran inhibición del citrato como parte del ciclo de Krebs, por ende está completamente inhibido. ¿Sí? En cambio, el intermitente inhibe la PFK, no la estimula. ¿Sí? O sea, hay un montón de variantes fisiológicas que hace que los caminos metabólicos sean completamente diferentes. Y eso está asociado a los tiempos. Básicamente a los tiempos y a las pausas. En el intermitente la pausa es pasiva, ¿sí? Uno para que haya una buena restitución de todos los componentes musculares y asociados al oxígeno, la mioglobina y demás. En el caso del CrossFit la pausa no siempre es pasiva, ¿sí? Y en el intermitente es lo que te digo, hay una gran alternancia motriz, algo lo que se llama intermitente metabólico, que es solo correr. Donde yo corro 10 segundos, freno, corro 10 segundos, freno, corro 10 segundos, freno. Pero la intensidad no es tan alta y la resíntesis del ATP, imagínense que si yo uso todo el ATP, el sistema fagénico, todo el sistema, yo tengo que esperar 3 minutos. Pero eso si lo uso todo. Y yo sé que a los 30 segundos ese sistema se restablece al 50%. Si yo solo utilizo 10% de ese sistema, en muy poquito tiempo lo vuelvo a restituir. Igualmente hay indicadores subjetivos de que yo estoy en un sistema que no es el fosfagénico, ¿no? ¿Sí? Aparte hay una activación mitocondrial al inicio, eso ya lo vieron también. Digamos, donde yo... ¿Vino Argenia de acá? Sí, sí. Ah, claro, bueno, pues entonces ellos se descansaron de mucho. Bien, pero es distinto, ¿sí? No, el año pasado va a volver. Va a volver, sí. El primer año, no sé. Una pregunta, por ahí me voy a meter para... No, dale, que está bueno. La nutrición tiene que ser totalmente distinta, depende de cualquier otro. Completamente, sí. No es mi área, pero si vos... Tanto que le vas a dar... Completamente, para... y sí, en uno preponderantemente vas a hacer casi vaciamiento glucogénico. En el otro no. En el otro no. Claro. De hecho, el CrossFit es tan agresivo, es tan intenso, que por eso hay tanto anabólico dando vuelta. Digamos, sí. Porque es la única manera que vos te recuperes tan rápido de un estrés tan grande. Es la única manera. No me gusta mucho el CrossFit. Pero porque es un sinónimo de ineficiencia. Argemi tampoco, y sí como mi papá Argemi, ese es el problema. Yo tiempo junto. 10 mandamientos les voy a decir y ya se nos va a hacer la hora. Primer mandamiento, el inicio de cualquier programa de entrenamiento para nosotros, independientemente de quién esté frente, en ese caso lo individual, es la estabilidad lumbopélvica. ¿Sí? Es la estabilidad lumbopélvica como hace el entrenamiento de cualquier capacidad. Yo quiero correr, tengo que ser estable, porque si no, me voy a lesionar. Digamos. Si cada vez que yo hago un paso, mi pelvis claudica, ¿sí? Si hace tren de Lemur, si hace ese tilt pélvico que la pelvis está desalineada o en deseje, me voy a lesionar. Aparecen las pubalgias, las lumbalgias y todas esas cosas, ¿sí? La estabilidad lumbopélvica para nosotros es trascendental. Es el paso A de cualquier entrenamiento. Y parte de una sinergia y un patrón de reclutamiento muy particular, ¿sí? ¿Eso hablaron también? No, bien, me encanta. No, porque digo, ahora que vino Argeni, capaz me acabó el discurso. Digamos. Habíamos. Sí, hablamos mucho. Hablaban del diafragma transverso y perineo. Sí, de la fascia, de los multífidos. Ah, vino Ferre, buenísimo. Bueno, es eso. Digamos, habitualmente nosotros lo que vemos. Bueno, está bueno, ahí se te ve. Escúchame, si te ve todo ahora, no venís más. Rubén siempre dice, no digas todo, que si no me quedo sin curso. En realidad, bueno, pero a grandes rasgos es así. Habitualmente uno en el gimnasio trabaja sobre un factor superficial que es el recto. ¿Sí? el core o el sistema de estabilidad es muchísimo más que eso. Y depende de un patrón de activación muy particular y de sinergias musculares muy particulares. Que si usted tiene la columna, imagínense, por debajo está el suelo pélvico, básicamente el músculo que vamos a solicitar el periné, por encima está el diafragma, por detrás está el transverso. ¿Sí? Esos son los tres músculos que de alguna manera generarían un yeso anatómico en la columna vertebral. ¿Sí? Y por delante está el recto anterior que nosotros habitualmente conocemos y los cuadraditos que se marcan. Desde la estabilidad, los tres que les nombré anteriormente son los que cumplen la función de estabilidad. Diafragma, transverso, periné. Esos músculos se deben contraer previo al recto anterior, previo a cualquier acción motora. Imagínense ustedes que es como un seguro que yo voy a poner cuando voy a escalar. Si yo no preactivo esos músculos, estoy al horno. ¿Sí? La columna está endeble. ¿Sí? Con esta pavada, en la clínica de Rubén, la robamos. ¿Sí? Rehabilitamos lumbalgia, pubalgia, todo lo que a usted se le ocurra. Porque ahí después hay que agregarle el glúteo medio. Como estabilizador de rodilla, como estabilizador de la pelvis, que es clave, que con Nico seguramente se cansaron de hablar. Digamos. Pero ahí usted, si vieron el videito, hay una progresión de lo, hay una progresión de eso, ¿sí? Desde que él aprende a reconocer el diafragma, el transverso y el periné, hasta que le empieza a agregar otras sinergias, ¿sí? Pero siempre el transverso, digamos, transverso, diafragma, transverso, periné, en ese orden, con la activación primaria del diafragma, que es una pavada porque es tomar aire, ¿sí? Y el transverso, el periné. Imagínense metodológicamente enseñando a contraer el periné. Digo, un día Pablo me invita y yo les enseño. Pero la única manera propioceptiva de que uno pueda sensar de que está contrayendo el periné metiéndole el dedo en el culo. ¿Sí? Porque son los músculos de los esfínteres. Sí, bueno, pero... Perdónen la vulgaridad, ¿no? Pero para después del parto... La... Bueno, si hiciste el curso de preparto, la tenés más clara. Y no, pero yo, que no voy a hacer un concurso de preparto, porque soy nene, estoy complicado. Digo, parece una pavada, pero no saben qué difícil es enseñarle a la gente a contraer el periné sin que apriete el culo. En el sentido de que una cosa es contraer el glúteo y otra cosa es contraer el periné. Que son no solamente, digamos, los músculos de la. Son los músculos de la micción. O sea, yo le tengo que enseñar a contraer eso desde lo metodológico en el gimnasio. Es difícil. A las señoras es difícil. Digamos, pero un día, si quieren, lo hacemos de forma práctica, no voy a tocar a nadie, digamos. Tengo otras alternativas metodológicas, ¿no? De ahí yo progreso a lo puramente periférico, que es el recto, oblicuos y glúteo medio, y después ahí a todo lo que es músculos propulsores. Hasta que hay un momento que yo genero ese engrama de preactivación, que cuando yo le pega la pelota hay una preactivación del diafragma transverso periné. Esto parece una pavada, pero los patrones de reclutamiento son otra cosa que nos dan de comer. Cuando hay lesiones, muchas veces se alteran los patrones de reclutamiento. ¿Qué significa? Hay un orden o una secuencia adecuada en el reclutamiento muscular. ¿Sí? Por ejemplo, isquioglúteo o glúteo-isquio. Primero debería contraerse el glúteo y después el isquio. Cuando uno se lesiona, se altera a la inversa ese patrón de reclutamiento. El jugador se carga los isquios, se carga los isquios, se carga los isquios. Lo evaluás y te das cuenta que hay una anomalía en el patrón de reclutamiento. Corregís esa anomalía y no tenemos problema. ¿Sí? Uh-huh. No le voy a dar el secreto porque si no, ahí me No, inclusive nos ha dicho que el trabajo del crunch, el trabajo de habitual, ¿sí?, del recto anterior es contraproducente. Mal, sí. Porque desentrena todos esos músculos profundos. Por ende, queda, digo, si usted un día con lumbalgia, pónganse a hacer abdominales cortitos. Durante un mes, después un mes, te duele más. ¿Sí? Ni hablar si traban las patas, que generan una sobresolicitación del recto anterior y del psoas, que es flexor de cadera, ahí directamente se la explotan. ¿Sí? Pero si vos aprendés a contraer estos músculos, se te van los dolores de espalda. Es fantástico. Perdón, todo esto es lo que sería el core stability, digamos. Claro, es lo que referencia a la estabilidad, sí, del core, del caloso. ¿Sí? Trabajo de fuerza antes que lo aeróbico. Siempre, sí. ¿Puedes incluir para hacer eso? Sí, se usan maniobras de respiración que solicitan el diafragma y el transverso. No he visto el periné. Igual que el... En yoga se trabaja. En yoga se trabaja el periné. Y después está lo que es la gimnasia hipopresiva también, que es como un pariente de esto, que nosotros decimos DPT. DPT, ¿sí? Diafragma perimetral más. Que el que acá en Argentina lo instauró es Mario Di Sato, que es un cordobés que se dedica a eso. Trabajo de fuerza antes que lo aeróbico. Control de las interferencias entre capacidades. Siempre hacemos fuerza antes que lo aeróbico. Siempre. Siempre. Y después buscamos que haya una correlatividad entre lo que hacemos ahora y lo que hacemos después, digamos. Si yo voy a entrenar velocidad, velocidad lo entreno antes que entrenar resistencia, ¿sí? No después, porque es una capacidad donde tengo que tener el sistema nervioso completamente desprovisto de cualquier tipo de interferencia o fatiga. ¿Sí? Entonces, Claro, entrenar fibras lentas antes que rápido. Claro, ponele como que está diciéndole, está mandando un mensaje equivocado. Eso cambió, antes era primero lo aeróbico, la fuerza. Eso era en los gimnasios. Claro. En los gimnasios vos llegas al gimnasio y te decían andar la bicicleta 30 minutos. Claro. ¿Sí? Y vos después de hacer 30 minutos de bicicleta hacías sentadilla 4 repeticiones con 100 kilos por lado. Eras una baba. ¿Entendés? Porque aparte de cuestiones hormonales y endocrinas, vos hacés aeróbico, liberás cortisol y después de repente no querés más el cortisol, porque quiero hacer fuerza. ¿Entendés? Entonces es un quilombo, digamos. Bueno, no, hoy se contemplan estas interferencias. Y siempre se va de lo estructural a lo funcional. ¿Sí? Siempre busco una buena estructura, busco solidez para que el tipo se mueva. No hay nadie en el centro nuestro que venga, que me diga, quiero correr, y que nosotros primero no lo preparemos para correr. El tipo no corre, corre si puede, porque si no ahí aparece la pubalgia, la lumbalgia y todo, ¿sí? O sea, siempre vamos de la estructura a la función, siempre de lo estructural. Que eso no significa aumentar la masa muscular, no, sino que se mueva bien, que tenga correcto estos patrones de reclutamiento, que sea estable y que sea fuerte, ¿sí? Fuerza. Y masa muscular no siempre son sinónimos, ¿sí? Yo puedo tener el diámetro transversal de mi músculo muy grande, pero no tan fuerte, ¿sí? Nosotros buscamos gente fuerte, independientemente del diámetro transversal de su músculo, salvo en cuestiones estéticas. Y acá lo que le decía hoy, miren, tremendo, miren, ese es mi win, juega los Pumas el Renzo Barbero, ¿lo vieron? 106 kilos pesa. Lo enterró, ¿sí? De lo estructural a lo funcional. Lo que decía con el compañero, yo tengo que preparar para que a mi fullback, como a este, ahí se lo muestro de nuevo. Muchas gracias. A mi fullback, que esté preparado para que lo entierren de cara ahí. ¡Tuc! ¿Sí? Y a su vez tengo que preparar a mi win para que meta ese tapi. ¿Sí? Es cual Puma hacer un Renzo, una bestia. Renzo Barbero. Trabajos unilaterales por sobre los bilaterales. Control de las asimetrías. Si bien desde lo simple a lo complejo es mucho más fácil hacer las cosas bipodales, la pelvis habitualmente funciona distinto. Y habitualmente en todos los deportes hay asimetría, porque el tipo de derecho tiene una de apoyo, una hábil y demás. Nosotros trabajamos siempre a una pata, porque las cosas bipodales, o en el caso de que el deporte sea de mano, las cosas con las dos manos, aumentan las asimetrías. Por una cuestión lógica, ¿con qué hago más fuerza yo? Con lo que más fuerza tengo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si yo salto y tengo 30% de asimetría? Tengo más fuerza en la pierna derecha que en la izquierda. ¿Hacia dónde salto? Hacia arriba, si no me chocaría la pared, digamos. Yo nunca vi a un deportista con 30% de asimetría que se choque la pared. ¿Y por qué voy hacia arriba? Porque hay mecanismos desde las piernas hacia arriba que compensan lo que la pierna hace mal. Por eso aparece la pubalgia, la lumbalgia, todas las sangre que a usted se le ocurra. ¿Sí? Entonces nosotros siempre buscamos que los trabajos sean unipodales, ¿sí? O unilaterales, o brachial. ¿Sí? Siempre el jugador de tenis, por ejemplo. El jugador de tenis no nada en un brazo y el otro, por ejemplo. El jugador de tenis hay una sobre solicitación del rotador interno por sobre los rotadores externos. ¿Sí? Si yo en el gimnasio solamente hago pecho, ¿sí? Y en la polea rotador interno, voy a tener una tendinitis supraespinosa, voy a explotar el hombro. Entonces, buscamos lo que me lleva, lo que me hace acelerar, pero también lo que me hace frenar, ¿sí? Y en este caso lo mismo, compensar esas asimetrías. Tiene mucha fuerza en la derecha y poca en la izquierda, bueno, que tenga más fuerza en la izquierda. Y siempre voy desde lo más simple a lo más complejo, desde lo estable a lo inestable. En ese caso hay una tracción de una banda lateral que lo obliga a activar el glúteo medio como una forma de activar un músculo estabilizador que muchas veces no está activo, ¿sí? Capaz que lo escucharon, apnesia glútea se llama. El glúteo medio muchas veces no funciona como estabilizador de la rodilla, ¿sí? Entonces la rodilla claudica hacia adentro, ¿sí? Amnesia glútea se llama eso, está buenísimo. Y también nos da mucho de comer, porque la mayoría de la gente claudica hacia adentro. Yo no había nadie que claudica hacia afuera de la rodilla, van hacia adentro, ¿sí? Van hacia el valgo. ¿Y qué pasa? La gente en el gimnasio entiende esto, dice, bueno, es que no tiene glúteo medio, entonces lo mandan a la polea a hacer glúteo medio. En ese caso el glúteo medio yo lo estoy fortaleciendo de lo estructural, pero no de lo funcional. No cumple la función como estabilizador en ese caso. ¿Qué tengo que hacer para que cumpla esa función como estabilizador? Bueno, ahí tenían ese ejemplo. En esa estocada, ahí Cuti tiene una banda que lo tracciona hacia adentro, entonces cuando él sube y baja, hay una preactivación del glúteo medio, porque la banda le da ese estímulo proprioceptivo, para que cada vez que él sube y baje, esa rodilla se mantenga alineada a partir de la contracción del glúteo medio. ¿Se entiende? Y eso lo tengo que llevar a la especificidad. Después saltará con la banda, porque si no hay un retardo en la activación. El problema no siempre es que no se activa, sino a veces que se activa tarde. ¿Sí? ¿Estamos? Que también es muy común. El tipo hace una sentadilla y una pata, lo hace perfecta. Lo hago saltar, cae y la rodilla que ubica hacia adentro. ¿Sí? Estabiliza a baja velocidad, pero es inestable a alta velocidad. ¿Sí? Está bueno, ¿vieron? Hay una confusión con el tema del... el síndrome patelofemoral, sí. que se cree que el problema es el vasto. Sí, en el vasto interno. Y, claro. Sí. Y entonces vos ves en el gimnasio, se matan al vasto interno y se les sigue doliendo la rodilla. Muchas veces se le va el dolor de rodilla, porque en realidad no tenía masa muscular, aumenta un poco la masa muscular, no solamente el vasto interno, porque en realidad por más que vos inclines el tronco hacia adelante para solicitarlo más, y que extiendas a partir de esa inclinación del tronco, donde ahí por la electromiografía hay más solicitación del vasto interno, vos no podés aislarlo, digamos. Hay un tendón común, hay fascias y demás que hace que se contraigan todo el resto de los músculos, salvo que vos hagas electroestimulación. Pero después no hay manera, entonces va a mejorar la fuerza del cuádriceps, y entonces de alguna manera, si no tenés fuerza en el cuádriceps, las cosas se van a alinear. Entonces mejora el dolor transitoriamente, pero ahí vos no solucionás el problema. Esto es como la analgesia para una lumbalgia. Digamos, vos vas a 10 sesiones de fisioterapia, te sacan el dolor de espalda, pero a los 3 días volvés a tener dolor de espalda. Y decís, no, anduve bárbaro, pero no puedo dejar la sesión de kinesiología. Bueno, porque el problema no es el dolor, el problema es qué es lo que causa ese dolor. ¿Sí? De lo estable a lo inestable, de lo simple a lo complejo, de lo lento a lo rápido, de lo general a lo particular, como progresión metodológica que ya le dijimos. Prioridad de los trabajos generales sobre los locales, funcionalidad por sobre la estructura, entrenamos movimientos en los músculos. A mí no me sirve de nada que un tipo tenga mucha fuerza para generar un glúteo de bíceps si después ese tipo no puede manotear y traerlo. Digamos. Yo necesito que lo que yo gane sea funcional a lo que el tipo va a hacer, lo que decíamos la vieja. Yo creo que la vieja baje las cosas de que alza el nieto, digamos. Eso quiero. Eso es funcional. Digamos, no me interesa que la vieja haga vuelos laterales con un kilito por lado si eso no va a representar nada en su vida diaria. En el caso del deporte es lo mismo. Nosotros trabajamos sobre el movimiento bicho, como le dicen ellos, bíceps, tríceps, eso que es puramente estructural y estético, hacen en postemporada y porque me rompen los huevos, ¿sí? Para el verano, porque son las vacaciones. Pero, si no, trabajamos siempre sobre el movimiento, porque eso es lo que mejora. La coordinación inter e intramuscular es lo que aumenta el rendimiento. ¿Sí? No el aumento del tamaño del músculo, lo estético. No me importa que la remera le quede apretada, si después una lombriz le mete un tanque a uno de 105 kilos. ¿Sí? Yo quiero lombrices que meta tanque. ¿Sí? ¿Saben cómo caen esos? Porque eso es verdad, ¿eh? El más pesado cae más fuerte. Después, lo que les decía al inicio, eliminación de la flexibilidad estática y prolongada, dando lugar a métodos de soltura, movilidad, liberación miofascial y flexibilidad activa como métodos óptimos para el desarrollo de dicha capacidad. ¿Sí? Lo que hoy les decía, la flexibilidad pasiva hoy en el deporte está casi descartada. Digamos, vos vas a yoga, en yoga hay mucha autopostura, digamos. No voy, pero... Ah, porque me dijiste yoga. Fui. Ah, sí. Pero hoy, hasta incluso... Ah, yo... se te cabe. No, pero está buenísimo. Yo pero iba a decir algo bueno, porque digo, justamente... movimiento en yoga, con las clases de stretching, los movimientos son cortos, son autoposturas que duran unos segundos y demás. Digamos, porque eso inhibe, ¿sí? Genera mecanismos inhibitorios. Hay veces que hay que generarlo, el mecanismo inhibitorio, ¿sí? En determinadas patologías y demás, hay que generar mecanismos inhibitorios. Pero en la mayoría de los deportes no. Entonces, reemplazamos, hay otros métodos, como ya digo, el foam roller, es el rolo, ¿vieron? Que trabaja como un liberador a nivel de la fascia, hay flexibilidad activa, ahí les puse una entradita en calor dinámica para que ustedes vean de qué puedo hacer yo que trabaja sobre amplitud de movimiento, que sería el concepto real, amplitud de movimiento, sin necesidad de sostener. Entonces yo puedo patear, estoy trabajando sobre la amplitud de movimiento, pero en vez de inhibir, activo. ¿Sí? Entonces en una entrada en calor sería más correcto hacer cosas que activen a que duerman. Entonces hoy una entrada en calor de un equipo de rugby son trabajos de movilidad, patean, si quieren flexibilidad cortita, pero no cortita, 3-4 segunditos y sostenida, que eso no genere inhibición. Más allá de los 6 segundos, ya no sirve. Complejidad como variante trascendental para el incremento de la carga, pero siempre respetando el principio de especificidad y eficiencia aeromecánica. Es muy común hoy ver en gimnasios cosas que son imposibles de hacer, ¿sí? La complejidad está buena porque genera incremento o adaptaciones, como hablábamos hoy, porque rompe con la monotonía y porque de alguna manera hace que el atleta esté en permanente desafío, pero hay una complejidad que no tiene sentido. Siempre la complejidad debe respetar el principio de especificidad. Hay un ejercicio de línea media que es como una especie de plancha, la posición que ellos hacen de crown con un vuelo lateral. Lo mostré porque es particularmente difícil. Y muchas veces esa dificultad genera ineficiencia. Digamos, yo quiero hacer que un tipo sea más fuerte. Para hacer una sentadilla, le pongo las dos patas sobre el piso, haga sentadilla con mucha carga. Si le meto una pelota abajo y le digo que baje y suba con mucha carga, no va a poder. La carga va a ser menor, porque va a haber parte de sus estructuras que van a estar destinadas a mantenerlo estable. ¿Se entiende? Entonces no va a poder generar los mismos niveles de fuerza. ¿Entienden? Eso es inespecífico. Si el tipo es surfista, probablemente va a hacer fuerza arriba de una pelota. Pero si el tipo es un jugador de rugby, probablemente no. No, porque las situaciones habitualmente en las que hace fuerza son de una inestabilidad relativa. Entonces, variante metodológica para el entrenamiento de la resistencia que respeten el principio de especificidad metabólica y neuromuscular. Optimización de recursos, alternancia motriz. Lo que hoy le decía. Habitualmente uno cuando piensa en hacer a alguien más resistente piensa en hacerlo correr. ¿Sí? Piensa que la única manera de ser más resistente es corriendo. No sé si lo van a ver desde ahí, pero ahí hay dos circuitos. Este es gente común en el CEMDE, que es en el centro de entrenamiento nuestro. Y ese es en el club, que encima está de noche, ni en pedo vende allá atrás. Digamos, pero son todos trabajos neuromusculares, trabajo de coordinación, trabajo de fuerza, trabajo de saltabilidad, algún trabajo de desplazamiento, sí, alternados, sí, con una pausa intermedia, con buena alternancia de trabajo arriba, después trabajo las patas, después hago línea media, después vuelvo atrás, con buena alternancia de grupos musculares, que me permiten a mí trabajar durante 40 o 45 minutos la resistencia con una riqueza motriz tremenda, ¿sí? Una gran alternancia que me da riqueza motriz, ¿sí? Piensen ustedes en los nenes. Yo que prefiero, que un nene corra continuo, que es el mismo gesto durante 40 minutos, o que el nene haga un trabajo coordinativo, haga un trabajo de fuerza, salte, lance, corra en una clase de educación física. Yo prefiero que haga eso. Y encima que entrena la resistencia con todo lo que eso implica, no solamente al rendimiento, sino a la salud. Entonces el tipo va a ser más fuerte, va a ser más resistente y va a ser más coordinado. Es mágico. El proceso de entrenamiento comienza por la evaluación, prioridad del cómo sobre el cuánto. Hoy les decía, nosotros evaluamos, ¿sí? Mucho. Y en la evaluación uno tiene dos formas de evaluar. Puede evaluar cuantitativamente o puede evaluar cualitativamente. ¿Qué implica esto? Yo puedo decir al tipo, bueno, hacerlo saltar y decirle saltaste 30 centímetros, está bien. Ahora, yo puedo hacer la misma evaluación contemplando cuánta fuerza hace con una pierna y cuánta fuerza hace con la otra. Y entonces ahí la evaluación tiene otro sentido y otro valor. Si yo me quedo con el número, probablemente no pasa nada. Y ese jugador entra como todos. Ahora, si yo me quedo con el número y aparte con cómo lo hace, probablemente tengo un entrenamiento diferencial. Porque ese tipo salta 30 centímetros, pero tiene un 30% de asimetría. O sea que probablemente el 70% de su salto se base en la pierna que tiene fuerte. Yo puedo potenciar muchísimo más el salto trabajando unilateralmente en este caso. ¿Sí? La eficiencia biomecánica como condicionante principal de la carga. Ahí le ponía unos WOD. ¿Sí? WOD. Work of Day del CrossFit. Sí, pero encima son todas las palabras en inglés, eso me da más bronca. ¿Sí? Y encima, ¿sabes qué más? Me da mucha bronca también que vaya tanta gente. Me da mucha bronca, es un gran negocio. Pero cada vez menos. Y era, a medida que empiezan a caer los soldados, vale. Digamos que lo que hoy uno de los compañeros decía, ¿qué es lo que limita de alguna manera la carga para nosotros? La calidad, la eficiencia aeromecánica. Cuando nosotros vemos que eso empieza a fallar, ahí cortamos. Y buscamos una alternativa de movimiento para poder seguir trabajando. ¿Sí? Esto nos da mucho rédito en el tiempo. Digamos, porque si uno piensa en trabajos técnicos y piensa en trabajo coordinativo, a nosotros siempre nos dijeron, y esto es viejo, que vos un trabajo coordinativo no lo podés hacer con fatiga. Entonces, vos hacías un coordinativo, 3 minutos de pausa, un coordinativo, 3 minutos de pausa. Entonces, 30 minutos había hecho 10 trabajos coordinativos. Nosotros hoy, en 10 minutos, hacemos millones de trabajos coordinativos, porque alternamos. ¿Sí? Entonces, hace un trabajo de miembro superior, un trabajo de miembro inferior, un trabajo de miembro superior, pero con alternancia en los apoyos. Y eso nos permite trabajar mucho tiempo. Bien, preguntas sobre eso. ¿No? ¿Bien? ¿Está claro? ¿Alguna cuestión que le haya quedado? ¿Para no seguir? No se durmió ninguno. Cabecearon un par, pero no se durmió ninguno. Eso es bueno. Con Pablo se duerme, uno seguro. ¿Estaba planeado así sin recreo? No, pero viste, yo arranco a hablar. Si ustedes no me dicen que pare, yo puedo seguir hablando. Y me fijé la hora, bueno, a las 8, porque no, si no... Es el recreo ahora, seguí. Después hay que tratando igual. Ahora seguimos tarde. No, no, yo no sabía que había recreo, nada, bueno, dije, vení a hablar. Me quedé con... ¿Bien? Sí. Bueno. ¿Puedo tener acceso a eso o no? Sí, yo lo mando, no hay problema. Sí. Gracias. Lo mando en mi... Sí. Me hubiese gustado poder mostrarle los videitos en... La próxima traigo la... Bueno, yo tenía...